Alguien voló sobre el nido del cuco. 1975. Color. No recomendada a menores de 13 años. United Artists. Amanece en un paisaje frío y desolado. En primer término hay un lago que refleja el amanecer. Más allá la pradera amarillenta y a lo lejos las montañas con las cumbres nevadas. Fantasy Films presenta una película de Milos Forman. Jack Nicholson en Alguien voló sobre el nido del cuco, con la participación estelar de Louis Fletcher y William Redfield. Director de fotografía Haskell Wexler. Fotografía adicional Bill Butler. Guión de Lauren Hoven y Bo Goldman, basado en la novela de Ken Kesey. Producida por Saul Sands y Michael Douglas. Dirigida por Milos Forman. Un coche gris cruza la pradera hacia la derecha con las luces encendidas. Interior. Un hombre viejo con barba blanca duerme sobre una cama de hospital. La cámara sigue su recorrido hacia la izquierda y vemos otras personas durmiendo en camas similares medio ocultas por las sábanas. Los primeros rayos de sol se cuelan por las ventanas sobre unos dibujos abstractos y extraños colgados en una pared. Pasillo con puertas enrejadas y una luz roja sobre una de ellas. Se abre la puerta del fondo. Entra la enfermera Ratchet. Lleva abrigo con esclavina y boina, ambos negros, bajo los que asoman medias y zapatos blancos. Abre la segunda reja. La enfermera Ratchet avanza por el corredor con su bolso en la mano izquierda, donde guarda las llaves. Tres enfermeros de raza negra, vestidos con camisa, pantalones blancos y pajarita, friegan el suelo. Buenos días, señorita Ratchet. Buenos días. Buenos días, señorita Ratchet. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Entra en la sala de guardia donde hay una enfermera joven. Buenos días, señorita Ratchet. Buenos días. Buenos días, Banchini. Buenos días. Después de abrir la puerta de barrotes, uno de los enfermeros negros se acerca al paciente amarrado con correas a la cama. Comienza a desatarlo. ¿Cómo se encuentra? Descansado. Pilbow, la enfermera joven, prepara los medicamentos de los distintos enfermos. Colocados en pequeños vasitos de plástico, los dispone en una bandeja y los lleva ante el ventanal de la sala de guardia, desde donde se puede ver a los pacientes. Habla por un micrófono. Es la hora de la medicación. Es la hora de la medicación. En un antiguo tocadiscos automático cae el primer single y la música inunda el recinto. Los pacientes en cola se acercan a la ventana. Rosas, semillas de papaya. Tome. Sentado en una silla de ruedas, el coronel, el viejo que dormía al principio, coge de las manos de un enfermero los vasos, se mete en la boca las pastillas y enseguida un trago de zumo. Luego se limpia la barba, muy digno, y otro enfermero se lo lleva. El siguiente. Tome, señor Frederickson. Tenga cuidado. Es zumo. Frederickson tiene las cejas y los ojos caídos, nariz aguileña y una frente interminable, lo que le da una apariencia triste como un ser de ultratumba. El siguiente es Sef, el que cierra los ojos, saca la lengua y la enfermera deposita en ella la pastilla como en la comunión. Se lo bebe. Detrás de él permanece ausente un gigantesco indio, piel roja, de pelo negro hasta los hombros, al que llaman jefe. ¿Jefe? Como no responde, el enfermero Washington lo coge de un brazo y lo encamina hacia la ventana. En el exterior, el coche gris que cruzaba la pradera acaba de llegar. Bien, amigo mío. Vamos. Un funcionario de prisiones hace bajar a McMurphy, quien viene esposado y con una gorra de lana en la cabeza. Junto a la puerta de entrada, otro funcionario les espera y ambos conducen al prisionero por el pasillo hasta la recepción del hospital, bajo la mirada desconfiada de un guardián tras una ventanilla. Aquí está su documentación. Tenga la bondad de firmar. Muy bien. La enfermera Pilbow firma los papeles y Warren recibe el maletín con las pertenencias de McMurphy, mientras uno de los funcionarios le quita las esposas con brusquedad. McMurphy mira hacia lo alto. El vestíbulo circular de entrada tiene 3 plantas de altura y las superiores están rodeadas por una barandilla desde la cual unas internas observan al recién llegado. Terminan de quitarle las esposas. McMurphy salta de alegría y besa a uno de los funcionarios. La enfermera Pilbow se encamina a la segunda reja. Detrás caminan Warren y Miller con McMurphy bailoteando entre ellos. La enfermera les franquea la puerta y nada más entrar en el tramo final del pasillo, McMurphy cambia de actitud, deja de bailar y comienza a mirar a todo y a todos con cierta aprensión. Hola. Se encaminan a la sala de guardia donde les espera la enfermera Ratchet. El señor McMurphy ya está aquí. Muy bien. El enfermero Warren impide el paso de McMurphy y le cierra la puerta en las narices. Gracias. En el interior, la enfermera Pilbow abre el maletín de McMurphy y comienza a sacar sus cosas. Por el ventanal podemos ver al recién llegado en la sala, asomando la cabeza y curioseando. Bueno, cuando quiera. Bien, un par de calcetines. Una camisa. Las manos en los bolsillos, chaqueta de cuero negro y gorra de lana. McMurphy se acerca al jefe indio de pie en la sala. Hola. Vamos, Eswin. Juega. Otros juegan a las cartas. Vaya muchachote, eres tan grande como una montaña. Debes de haber jugado mucho al rugby. ¿Cómo te llamas? Contesta Billy. No. Puede oírle, es un indio sordomudo. Oh, ¿de veras? Vamos, Billy. Ni siquiera puede emitir un sonido, ¿eh? McMurphy hace el indio mirando al jefe. How. ¿Qué son triunfos? Billy, han salido de Pix, el ballet de Pix. Max se acerca a la mesa de jugadores. ¿Cómo te llamas, hijo? Billy Bit. Encantado de conocerte, Bill. Yo me llamo McMurphy. He aquí la gran jugada del viejo Charlie Sheswick. El as de Pix. Juega, Billy. McMurphy rodea la mesa. Sheswick lo mira alarmado. Vamos, Sheswick. Esperad un momento. Un momento. Mac mueve en sus manos un mazo de cartas. A esa le puedo. Yo gano. Una buena baza. Pináculo, ¿eh, Bill? Antes has fallado a Pix, ¿no? El enano Martini mira las cartas de Billy. Ahora, ¿cuánto es la postura? 5, 50. Ah, vaya. Te gusta mirar las cartas de los compañeros, ¿eh? Sí. ¿Conocías esta? Mac le muestra y oculta una carta con una mujer desnuda. Martini trata de tocarla. Vamos, Martini. Martini. Mac le mueve la carta ante los ojos. Martini, ¿quieres jugar? McMurphy se va. ¿A quién le toca ahora? Dámela. Creo que Billy... Pero, ¿a dónde va? ¿No vas a jugar? ¿A dónde va? ¿No quieres jugar, Martini? Pero... Martini. Bien, juguemos. Yo quiero seguir jugando. Billy, tú ahora podrías... ¡Billy! Pero... ¡Billy! Yo quiero ganar unas manos. Yo... Ahora que ibas a forrarte, ¿eh? Despacho del doctor Speedy. ¿Sí? Warren anuncia. El señor McMurphy, doctor. Ah, estupendo. Hágalo pasar. El doctor se levanta para recibirlo. Gracias. Se dan la mano. McMurphy, soy el doctor Speedy. Doctor Speedy, es un verdadero placer conocerle. ¿De veras? Sí. Bien, siéntese y hablaremos. Sí, claro. Gracias. McMurphy se quita la gorra y se sienta frente al doctor, a cuya espalda hay una ventana desde la cual se ve la calle. El médico lee su expediente y Max se fija en una foto sobre el escritorio en la que el doctor exhibe un gran pescado. R.P. McMurphy. Menudo pescadito tiene usted ahí, ¿eh, doctor? ¿Verdad que es fantástico? Sí, yo diría que pesa unos 17 kilos, ¿acierto? No, 14 kilos. ¿14? Puedo asegurarle que empleé todas mis fuerzas para sujetarlo al hacer la fotografía. Le creo. Bien. Y la cadena también pesaría lo suyo, ¿eh? No pesó la cadena, ¿verdad, doctor? No pesé la cadena. Me siento muy orgulloso de esa fotografía. Fue el primer salmón rey que conseguí pescar. Buena pieza. El doctor vuelve a los papeles y más recoloca la foto. Randall Patrick McMurphy, 38 años. McMurphy se concentra y mira lo alto como recordando. Tiene una calvicie incipiente, el pelo revuelto, actitud compulsiva y ojos burlones. Está interpretado por Jack Nicholson. Me gustaría que me dijera usted si sabe por qué lo han traído aquí. Bueno, no lo sé. ¿Qué dice ahí? ¿Le molesta que fume? No, puede hacerlo. Bueno, aquí hay diversas cosas. ¿Que es usted pendenciero? ¿Que habla cuando no debe? ¿Que se comporta negligentemente en toda clase de trabajos? Vamos, que es usted un vago. ¿Y qué más cochicle en clase? El doctor le dirige una mirada de advertencia. La verdadera razón por la que le han traído aquí es porque quieren que se le someta a observación. Sí. Para determinar si está usted o no mentalmente enfermo. Esa es la verdadera razón. ¿Por qué cree que ponen en duda su estado mental? Debe de ser porque armo camorra y... porque fornico demasiado. ¿En la penitenciaría? No, no, no. Usted se refiere a porque... ¿Por qué le han enviado aquí? De la granja de trabajo. Sí. Bueno, realmente no lo sé, doctor. Aquí dice que usted... Es superior a mis Déjeme fuerzas. Déjeme echar un vistazo. Le digo que es superior a mis fuerzas. Una, dos, tres, cuatro. Ha sido detenido 5 veces por intento de violación. Sí. ¿Qué puede decirme de esto? 5 veces, ¿eh? Rocky Marciano lo ha hecho 40 veces y es millonario. ¿Es cierto? Claro que sí. Lo que sí es cierto es que a usted le han detenido por violación. ¿Está de acuerdo esta vez? Absolutamente, pero... aunque dijeron que tenía 15 años, aparentaba 35. Y ella me dijo que tenía 18 y estaba de lo más dispuesta. ¿Sabía a qué me refiero? Mm-hmm. Era un verdadero torbellino. Pero entre usted y yo... puede que tuviera 15, y cuando uno se encuentra ante un bombón así, aprovecharlo no es cosa de locos. Tampoco usted lo dejaría escapar, ¿eh? Cuidado con lo que dice. Ningún hombre vivo podría resistirse. Por eso fui de patitas a la cárcel. Y ahora dicen que estoy loco y me envían aquí porque no me estoy quietecito como un vegetal. No me parece lógico, la verdad. Si eso es estar loco, entonces he perdido la chola y estoy para que me aten. Como una cabra. Ni más ni menos. Eso es todo. Bien, para ser sincero con usted, McMurphy, lo que dice aquí... Mac mata una mosca con la mano. Es que... creen que usted finge estarlo para eludir el trabajo. ¿Qué opina usted sobre Pero, eso? ¿Pero le parezco yo uno de esos tipos, doctor? Bueno, seamos francos por un momento. Conforme. Randall, si es usted tan amable, dígame, ¿cree de veras que hay algo en su cabeza que no funciona bien? Nada, doctor. Me tengo por una maravilla de la ciencia moderna. Bien. Se quedará una temporada aquí para que podamos someterlo a observación. Vamos a estudiarlo. Decidiremos detenidamente lo que vamos a hacer. Y le aplicaremos el tratamiento necesario según las Bien, normas... Bien, doctor, permítame decirle algo. Dígalo. Estoy aquí para colaborar con ustedes en un 100%. Un 100%. Obedeceré en todo cuanto me digan, ya lo verá. Por supuesto, creo que debemos llegar hasta el fondo de... R.P. McMurphy. Sesión de gimnasia con la enfermera Ratchet. Practican una flexión de cintura y luego levantan los brazos al cielo y hacen como si avanzaran colgados de una escala. ¿Brazos en alto? El enfermero Washington se acerca a Mancini de pie junto a la ventana enrejada. Estoy muy cansado. Siéntese. Estoy cansado. Pues siéntese. Muy cansado. ¿Está mejor? Muy. La enfermera Ratchet se sienta y todos la imitan. Están dispuestos en semicírculo en torno a ella y su ayudante Pilbow. Washington se acerca a un anciano que hace pasos de ballet. Señor Eastbourne. Va a acabar agotado. Lo detiene. Eso es. La enfermera Ratchet comienza la sesión. Muy bien, caballeros. Empecemos. Cuando terminamos nuestra reunión del viernes, discutíamos el problema que el señor Harding tiene con su esposa. El señor Harding nos dijo que estaba muy disgustado con su esposa porque a ella le gusta que los hombres la miren por la calle. ¿No es así, señor Harding? Sí, sí. Así es. Él cree que... que tal vez le dio motivos para buscar atención sexual en cualquier otra parte, pero él no pudo decirnos cómo. Alguien oyó al señor Harding decirle a su esposa: te odio, no quiero volver a verte, me has traicionado. Bien, ¿alguno de ustedes quiere opinar sobre este tema? Todos miran para otro lado, están vestidos con una especie de pijama beige claro sobre el que Harding lleva una bata azul a cuadros. McMurphy va con camiseta verde militar y vaqueros, en el hombro derecho embutido bajo la manga lleva el tabaco. Señor Scanlon, ¿quiere usted empezar hoy? Scanlon, barba de ermitaño y gafas, dice que no. ¿Está seguro? Asiente. Harding parece incómodo. Billy, ¿quieres empezar? No, señora. Me gustaría escribir en mi libro que tú habías abierto la charla. Al menos una vez. McMurphy airea su mazo de cartas. Todos le miran. Ratchet le fulmina con la mirada. La enfermera Ratchet se dirige al gordito Martini, interpretado por Danny DeVito. Señor Martini, ¿nos sigue? Sí. ¿Le gustaría empezar usted? Martini baja la cabeza y hace gestos con los labios como si fuera a hablar. Se encoge de hombros y no dice nada. ¿Señor Cheswick? Cheswick, hombre corpulento, casi calvo y con gafas, mira a los otros, hace una mueca y toma aire. Contiene la respiración, parece que va a estallar. ¿Yo? Sí. Sin terminar de soltar el aire, niega enérgicamente con la cabeza al borde del llanto. ¿Es que no hay ningún hombre que quiera opinar sobre este asunto? Bien. Señor Harding, usted ha expuesto en más de una ocasión que sospechaba que su esposa se veía con otros hombres. Oh, sí, sí, sí. Sí, sospecho de ella, sí. Sospecho. Tal vez pueda usted decirnos por qué sospecha de ella. De todos ellos, Harding es el que tiene aspecto y actitud más cuidada y controlada. Pues le aseguro que nunca me he parado a pensar en el por qué. Mac no pierde detalle. ¿Y alguna vez se ha parado a pensar, señor Harding, en que tal vez sea usted intolerante con su esposa porque ella lo es con el estado mental de usted? Quizá. Pero verá usted, en la única cosa en la que realmente me paro a pensar, señorita Ratchet, es en la pura existencia de la vida, con o sin mi mujer. En el sentido de las relaciones humanas, la yuxtaposición de una persona a otra, la forma y el contenido. Harding, ¿por qué no corta el rollo y va directo al asunto? Este es el asunto. Este es el asunto, Taber, y no es un rollo. No estoy hablando de mi mujer, sino de mi vida. No sé cómo te lo voy a hacer entender. Mac le mira con la boca abierta. No estoy hablando de una persona, sino de todas en general. Hablo de la forma, hablo del contenido, hablo de las interrelaciones, hablo de Dios, del demonio, del infierno, del cielo. ¿Me comprendes? ¿Me comprendes? No creo que haya otro tipo tan imbécil como usted. Pues yo me siento muy peculiar cuando tú formulas tus estúpidas opiniones. ¿Peculiar? ¿Por qué? ¿Qué significa peculiar, la palabra peculiar, Harding? ¡Peculiar! ¿Peculiar? ¿Habéis oído? Cheswick. Muchachos, tengo que deciros una cosa. Vosotros no queréis aprender nada. No queréis escuchar a quien sabe. ¡Es un hombre inteligente! ¿Nunca habéis oído esa palabra? ¿Qué queréis insinuar? ¡Peculiar! ¿Queréis insinuar que soy un marica? ¿Eh? ¿Una mariposa? ¿Un mariquita? ¿Eh? ¿Una monada? ¿Eh? ¿Eso? ¿Es lo que pretendéis decirme? ¿Es así como queréis comunicármelo? Decidme, ¿es eso? Mac ríe divertido. Le están tomando el pelo, señor Harding. Se están metiendo con usted. ¿Y eso es una novedad? No, si a veces también quiere meterse conmigo, pero yo... Cheswick, ¿qué? Hágame un favor. ¿Eh? Tranquilícese. ¿Me tranquilice? Y no se meta en esto. Pero si yo solo quiero ayudarle. Lo sé. Pero es que usted no quiere... Por favor. ¿Que yo... Por favor. ¿Trate de ayudarle? ¡Por favor! Tranquilo, Cheswick, tranquilo. Escuchad. El otro día hicisteis ciertas alusiones a unos problemas ¿alusiones? Sexuales. Sí, alusiones, alusiones. No ilusiones, alusiones. A problemas sexuales que yo pueda tener con mi mujer. Bien, en caso de que fuera cierto, solo yo podría saberlo, no vosotros. Si es así como intentáis decirme algo, ya podéis cambiar de sistema. Harding, es usted un gilipuertas como la copa de un pino. Y ahora, gilipuertas. Eso le hará sentirse peculiar. No hace otra cosa más que hablar de su mujer. No puede apartarla de su mente y bla, bla, bla y más bla. No hablo solo de mi mujer. A ver cuándo lo entiendes, cabeza de alcornoque. ¿Y usted cuándo nos va a dejar en paz? Mancini fuera del círculo. Estoy cansado. ¡No! ¡No, no, no quiero irlo! ¡Por favor! ¡No! Estoy cansado, no dicen más que sandeces. ¡Ya estoy harto! Ya sabemos que está usted harto. Todos lo estamos. ¡No! ¡No quiero irlo más! ¡No quiero irlo! Los enfermeros se llevan a Mancini. La enfermera Ratchet mira con media sonrisa desafiante a un suspicaz McMurphy. ¡Ve, Harding! ¡Ve lo que ha conseguido con sus tonterías! ¡Estúpido! ¡Calma, Cheswick! ¡Quíteme las manos de encima! ¡Vamos! Exterior, los internos salen al patio rodeado por fuertes vallas metálicas. McMurphy pasa junto a un par de enfermos que tocan la flauta y el banjo. Llega hasta la cancha de baloncesto y se queda mirando a una ardilla que camina por encima de la alambrada. Es la hora del recreo, caballeros. El autobús está esperando. Todos los pacientes que no estén en régimen de reclusión, por favor, diríjanse al autobús. Un grupo de internos sube al autobús. Mac bota la pelota de baloncesto alrededor de Mancini, que le huye. Luego lanza la pelota contra la valla junto al jefe indio. El enorme indígena de en torno a 2 metros de altura ni se inmuta. Está pendiente del autobús que se aleja lleno de internos. McMurphy se dirige al jefe. ¿Nunca has jugado a esto, jefe? Vamos, yo te enseñaré. Es un viejo juego indio. Se llama meter el balón en el agujero. Lo lleva hasta la canasta. Tú debes ponerte aquí, ¿eh? Muy bien. Este es tu puesto, no te muevas, ¿eh? No te muevas. Este es tu puesto, ¿entendido? Aquí y no te muevas. Ahora, coge el balón. Le guía las manos. Toma, cógelo. Eso es. Ahora sujétalo. No aprietes o estallará y saldrá el aire que hay dentro. Ahora vamos a meterlo en el cesto, ¿eh? Muy bien. Levanta los brazos. Washington les mira. Levanta el balón, jefe. Levántalo. McMurphy. Levántalo. ¿Por qué demonios le estás hablando? Es sordo como una tapia. No le hablo a él, me hablo a mí mismo. Me ayuda a pensar. Sí, porque lo que es a él poco le ayuda. Bueno, tampoco le perjudica, ¿verdad? No te perjudica, ¿eh, jefe? ¿Lo ve? No le perjudica. Bien, ahora, jefe, lo que tienes que hacer es levantar los brazos. Arriba, arriba del todo, ¿comprendes? Los brazos arriba, arriba. Los brazos arriba, arriba, arriba, arriba, eso es. Arriba del todo, completamente arriba. Eso es, muy bien. Bien, ahora das un salto y lo metes en el cesto. Lo metes en el cesto. Vamos, salta y encesta. Vamos. Tienes que saltar y meter ahí dentro ese balón, ¿lo entiendes? Descansa un poco, jefe. Quédate ahí mismo donde estás. Descansa. Yo vuelvo enseguida. Max se sube a los hombros de Mancini y se acerca a la canasta. Rachel lo observa desde una ventana. Mancini, ven aquí un momento. Tienes muy buen aspecto. Ven, acércate. Es solo un segundo. Agáchate un poco. Muy bien. Ahora, arriba, levántate. Eso es, adelante. Lo has entendido muy bien. Vamos hacia allá. Vamos. Tíramelo, jefe. Y fíjate bien en lo que hago. Fíjate bien, fíjate bien. Muy bien, párate aquí. Dame el balón. Dame el balón. Vamos, gracias. Dame el balón. Eso es. Tú no te muevas. Ahora, coge el balón. Salta y mételo en el cesto. ¿Me entiendes? Mételo en el cesto. Mancini, no te muevas. Coge el balón. Vamos, salta y mételo en el cesto. ¿Eh? Salta y mételo en el cesto. Tú no, Mancini, arriba. Mancini, ¿a dónde vas? Estoy cansado. Ya descansarás. Defensa, atrás, atrás. Ánimo, Mancini. ¿Pero a dónde vas, hombre? General, que este hombre no se vaya de aquí. Eso es, atrás. Estoy junto al jefe. Vamos. Ya pediré tiempo y ya descansarás, hombre. Pásamelo, jefe, pásamelo, amigo. Mételo en el cesto, jefe. ¡En cesta! ¡En cesta! El jefe mira hacia Ratchet. En el interior, sala de televisión. El general entra en su silla de ruedas, va directo hasta el rincón del punching ball y comienza a darle golpes con su bastón. A pocos metros, McMurphy preside una mano de cartas. La cantante de jazz jamaicana, Aloysius Gordon, en un supuesto delito del gobernador, fue absuelto. Muy bien. Vamos a apostar. Martini muestra un cigarrillo. Información es política. Hagan sus apuestas. La situación en Asia. Son 10 centavos, Martini. Lo parte en dos. Apuesto 5 centavos. Los asuntos urgentes amontonados sobre 10 centavos es el mínimo, Martini. Añade el segundo trozo. Hasta que en el mes de apuesto 10 centavos. McMurphy se está cabreando. Coge los dos trozos de cigarrillo. La impresión es que no. Esto no son 10 centavos, Martini. Tira los trozos y coge un cigarro entero. Esto son 10 centavos. Si lo partes por la mitad, no tienes dos monedas de 5 centavos, sino nada. Prueba a fumarte, ¿lo entiendes? Los problemas son tantos. Sí, ¿qué vas a entender? Bien, manos a la obra. Una reina para Cheswick, un buen tanto para Taber, un 10 para Billy porque me es simpático, y para el que da las cartas, un 3. Dame cartas. No puedo dártelas porque aún no es tu turno, ¿comprendes? Ves a todas estas personas. Son personas de verdad, gente de carne y hueso. ¿Qué haces, Cheswick? ¿Te doy carta o te plantas? En el temario del presidente está el problema del Vietnam, la más violenta de las crisis por el reguero de vidas que va a tener. ¡Dame! Sube a 23, Cheswick. A ver, no has tenido suerte. Dame. ¡23! Dame carta. Dame. ¡Cierra el pico! A ver, vamos. Dame 10 centavos. Yo voy después, Taber. Tú no vas después. Dame. Haz. Carta. Eso es 4 o 14. ¿Quieres alguna más? Dame. ¿Billy? Dame una. De acuerdo, un 5. Dame. Carta. Tú no has apostado, Martini. No puedo darte carta. Sí. He apostado 10 centavos. Está bien, toma, adelante. Son 20. No. Coge tu dinero. No es así. Son 10, 11, 12, 13. Esta carta es una reina, ¿no lo ves? No trates de contar a lo loco. Dame carta. Te he dado 20 cartas. Dame otra carta. Quiero otra carta. Scanlon, ¿quieres ocupar el puesto de Martini? Oye, Mac. Es la hora de la medicación. Esto no es. Es la hora de la medicación, señor. No es una reina esto. Mac, escucha. Mac, dame cartas, Mac. ¿Jugamos en serio, sí o no? Mac, dame cartas. ¡Santo cielo! ¿Queréis jugar a las cartas o hacerme la puñeta? Jugar a las cartas. Con esta música no hay quien se entienda. Pero... McMurphy entra en el cuarto de guardia a bajar la música. La enfermera Pilbow, que vuelve, se lo encuentra de sopetón. Aparece Ratchet. ¡Salga! Señorita, yo solo quería... ¡Salga, señor, por favor! McMurphy, a los pacientes no se les permite entrar en el cuarto de enfermeras. Bueno, yo solo quería bajar un poco la música. Cuando haya salido de aquí, discutiremos cualquier problema que usted tenga. ¿Conforme? A los pacientes no se les permite entrar en el cuarto de enfermeras. ¿Entendido? Sí, señorita. Max sale. Toma, Billy. ¿Me permites? Sí, gracias. Habla desde fuera. Perdone, señorita. ¿Cree usted que se podría bajar un poco la música para que un par de amigos puedan charlar? Esta música es para todo, señor McMurphy. Sí, lo sé, pero ¿no cree usted que si la tuviera a menos volumen no tendríamos necesidad de gritar? Probablemente no se ha dado usted cuenta de que tenemos muchos viejos en esta sala que no irían la música si la pusiéramos más baja. Esta música es para todos. El cristal quedará manchado con su mano. Lo siento, señorita. De veras que lo siento. Lo limpia con el codo. Señor McMurphy, la medicación. ¿Qué hay en esa píldora de caballo? Solo medicina le beneficiará. Sí, pero es que no me gusta que me hagan tomar cosas sin saber lo que son. No se enfade, señor McMurphy. Si no me enfado, señorita Pilbow. Pero es que no quiero que nadie me obligue a tomar nitrato potásico. ¿Comprende? Se toca los bajos. No se preocupe, enfermera Pilbow. Si el señor McMurphy no quiere tomar su medicación por vía oral, nos las arreglaremos para que la tome de cualquier otra manera. Mac pierde la sonrisa burlona. Pero creo que no le va a gustar. Mira, Harding. A usted le gusta, ¿verdad, Harding? Hombre, démela. Bien. De forma teatral, deja caer la píldora desde lo alto hasta su boca. Hacia Ratchet un gesto burlón y se bebe el zumo. Muy bien. ¡Qué bueno! McMurphy vuelve con nosotros, seguido por la mirada sarcástica de Harding, que es el siguiente en la cola. Señor Harding. Merci. Jardine toma su píldora. En la mesa de juego, Martini hace los preparativos. Llega McMurphy. Harding, con su aspecto remilgado, haciéndose el cómplice, se vuelve a McMurphy. Dime, jovencito, ¿por qué no le has mandado a hacer puñetas? Mac le pone la mano en el hombro, le muestra la pastilla en la lengua y se la escupe en la cara. Divertido, ¿eh? Sí, muy divertido. Oye, eso no ha estado bien. Ella ha podido verlo. Sí, sí. Max simula miedo. Esa fiera os maneja a todos como le da la gana. ¿Pero qué creéis que es, una superdotada? No, yo creía que el superdotado eras tú. ¿Apuestas algo? ¿Apostar a qué? A que antes de una semana la tengo metida en vereda de tal manera que incluso para ir al retrete me va a pedir permiso. ¿Qué, quieres apostar? Yo no. Una semana. ¿Quién quiere apostar? ¿Tú quieres apostar? Un dólar es la apuesta, un dólar. ¿Eh? Yo apuesto. Taber bambolea sus brazos. Bien. Taber apuesta un dólar. En la última reunión discutimos el problema que el señor Harding tiene con su esposa y creo que hicimos progresos. ¿A quién le gustaría empezar hoy? Ratchet inicia una nueva sesión. McMurphy, vestido ya con la ropa del hospital y recién afeitado, levanta la mano decidido. ¿Señor McMurphy? Sí. He estado pensando en lo que usted dijo referente a que uno no debe callarse las cosas. Y bueno, hay algo que me gustaría exponer aquí. Pues hágalo. Me parece muy bien. Adelante. Bien. Hoy, quizá usted lo sabe o quizá no, eso poco importa, es la apertura de los campeonatos mundiales de béisbol. Yo sugiero que dejemos el trabajo para la noche y así podríamos ver el partido por televisión. Billy le dirige una mirada esperanzada. Mac le guiña un ojo. Señor McMurphy, lo que usted me pide es que cambiemos nuestro programa de actividades cuidadosamente elaborado. Un pequeño cambio nunca va mal. Un poco de variedad. Bueno, eso no es del todo cierto, señor McMurphy. A algunos de los pacientes les ha costado mucho tiempo adaptarse al programa de actividades. Modificarlo ahora podría resultar contraproducente. Que se vaya a pasear el programa. Podemos reanudarlo después de ver el partido. Estoy hablando de los campeonatos mundiales, señorita Ratchet. Bien, de todos modos, esta no es manera de proceder. ¿Qué le parece si lo sometemos a votación y que la mayoría decida? Estupendo. Votemos. Bien, todos los que estén a favor, que levanten la mano. Solo la levanta McMurphy y luego con mucho miedo lo hace Cheswick. Vamos, amigos, arriba. Levantad la mano. Indeciso, Harding se pasa la mano por el pelo. ¿Qué os pasa? ¿Es que no queréis ver los campeonatos mundiales? Ratchet mira sonriente. Vamos, levantad las manos. No os vendrá mal hacer un poco de ejercicio. Levantad las manos. Eso es. ¡Vamos! Cheswick las levanta eufórico y Taber muy tímido. Martini está encogido con la cabeza escondida debajo de los brazos. McMurphy busca apoyo con la mirada, pero los otros lo rehuyen. ¿A qué viene esa actitud? Siempre he visto los campeonatos. Hace años que no me los pierdo, ni cuando estoy en Chirona. Allá nos dejaban verlos, de lo contrario nos amotinábamos. ¿Qué os pasa? ¡Vamos! ¡Sed buenos norteamericanos! Ratchet ríe triunfante. Bien, señor McMurphy, yo solo cuento 3 votos y no son suficientes para cambiar nuestras normas. Lo siento. Más tarde en los baños, Max se sienta con los pies apoyados en una pila de mármol con grifos. Harding y Martini juegan al Monopoly. Quiero ganar porque necesito dinero. Quiero ir a la avenida del Mediterráneo. Allá vamos. Perfecto. 2, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Qué estás haciendo? Hotel. Tú no has conseguido comprar un hotel. Por tercera vez te digo que tú no tienes un hotel, Martini. Hotel. Ya te he dicho que cuesta $1,000 comprar hotel. Un hotel situado en hotel. El juega. Mar cuesta juega $1,000. Juega y corta el rollo. Taber le empuja. Juega, Harding. ¿De qué hablas? Estoy jugando, ¿no lo ves? Bien, juega y déjame corta en paz. El yo rollo. Yo no me meto contigo. ¿Qué rollo? El tuyo. No dices más que sandeces. Bien, juega. No me toques. Juega. Ya estoy harto de tus imbecilidades. Juega, ¿me oyes? Juega. ¿Por qué tienes vamos, que pincharme? Juega. Juega, Harding. Mira, trato de no hacerte caso. Juega de una vez. Juega. No me pongas las manos encima, juega. Hijo de mala madre. No me pongas juega. Las manos encima. Vamos, vamos, vamos, vamos. Ya juega. Me estás hartando, ¿sabes? Juega. Tócame otra vez. Anda. Juega. Tócame otra vez. Juega. Tócame otra vez. Juega. Tócame otra vez. Juega. Tócame otra vez. Anda juega, y verás lo que hago Harding. Contigo. Me estás ¿qué es eso? ¿Qué hace eso con la manguera? ¡Para! McMurphy abre una manguera y los moja a todos. ¡Estúpido! ¡Cierra ese grifo! Por todos los santos. McMurphy cierra el grifo. Así cumple su programa de actividades el intelectual, ¿eh? Maldito lunático. No sé de qué hablas, ¿no? Entonces quédate aquí empapado, Harding, porque yo me voy a la ciudad a ver los campeonatos mundiales. ¿Alguien quiere venir conmigo? Yo, Mac, quiero ir contigo. De acuerdo, Cheswick. ¿Alguien más? A ver. ¿A dónde? A cualquier bar de la ciudad. Tú no puedes salir de aquí. ¿Alguien quiere apostar a que sí? Gallinas de mierda. Tal vez le ofrezca algo especial a la enfermera Ratchet y ella por gratitud le abra la puerta. Sí, tal vez lo haga. Y después, con tu dura cabezota de pepino, abriré un agujero en la pared. ¿Lo oyes, Ethel? ¿Lo oyes? Mi dura cabezota se chafaría como una berenjena. Max señala la pila. No necesito la dura cabezota de Ethel. Voy a coger este trasto, lo tiraré por la ventana y mi amigo Cheswick y yo saldremos por el agujero. Nos iremos a la ciudad, nos meteremos en un bar y veremos tranquilamente el partido. Se abren las apuestas. Bien, ¿alguien quiere apostar? Taver. ¿Tú vas a levantar ese trasto? Sí, eso es. Apuesto un dólar. Taver, un dólar. Yo, 10 centavos. ¿Puedes levantar eso? ¿Alguien más quiere apostar? ¿Harding? Yo apuesto 25 dólares. ¿$25, Harding? Mac, nadie podría levantar eso. Aparta, hijo, estás quitándome el oxígeno, ¿sabes? Todos estiran el cuello hacia la pila de los grifos. Muy bien. Todos miran expectantes cómo Mac abraza la pila de mármol y tira de ella. Mac suelta la pila. ¿Abandonas? No, estoy calentándome. Calentándome. Preparándome para entrar en calor. Vuelve a abrazarla. Vamos, cariño. Vamos. Ya lo voy a levantar. Billy se encoge. Ethel y Frederickson se ponen en pie. McMurphy tiene los brazos alrededor de la pila de los grifos con las rodillas flectadas, el cuello rojo y estirado y las venas a punto de reventar por el esfuerzo. Desde la puerta, el gigantón piel roja lo observa también con una tensa pasividad. Congestionado, McMurphy cede por fin al esfuerzo y se endereza para recuperar el resuello. Echa a caminar orgulloso en medio de las miradas atónitas de los otros. Se detiene junto a la puerta. Pero lo he intentado, ¿no? Maldita sea. Al menos lo he intentado. Patea una silla al salir. Cuarto de enfermeros que escuchan la radio. Y en la base, el pitcher zurdo, Al Downing. Los dos pitchers están haciendo ejercicios para entrar en calor muy cerca de nosotros. Les ofrecemos el segundo partido de los campeonatos mundiales desde el Yankee Stadium. Uno de ellos sale al pasillo para comprobar que la terapia de grupo se desarrolle con normalidad. ¿Le dijiste a la chica lo que sentías por ella? Ratchet preguntó a Billy, que está sentado encogido sobre sí mismo en actitud fetal. Bueno, yo fui a su casa un domingo por la tarde y le llevé unas flores y le dije... Ratchet lo mira con expresión tensa. McMurphy bosteza. Le dije... Sería, ¿quieres casarte conmigo? El propio Billy se une a la risa de los otros. Ratchet le mira dura e imperturbable. Billy. Como cogido en una travesura, Billy se pone serio. ¿Por qué querías casarte con ella? Bueno, yo estaba enamorado de ella. Tu madre me dijo que nunca le habías hablado de matrimonio. Billy la mira un momento, coge aire y enseguida esconde la mirada en su regazo. Billy, ¿por qué no se lo dijiste? Parece que va a responder, pero termina mordiéndose los labios y mirando al suelo de un lado para otro, buscando las palabras, moviendo entre sus dedos la cadenita de oro que lleva al cuello. Billy, ¿fue esa la primera vez que intentaste suicidarte? McMurphy sale de su letargo. Billy mira a la enfermera, primero con rabia, luego baja la vista y Cheswick se lleva las manos a la cabeza. Oh, Dios mío. ¿Sí, señor Cheswick? Señorita Ratchet, me gustaría hacerle una pregunta. Hágala. Si Billy no tiene ganas de hablar, ¿por qué le apremia usted para que lo haga? ¿Por qué no cambiamos de tema? Celebramos estas reuniones, señor Cheswick, con fines terapéuticos. Bueno, pues le aseguro que no lo entiendo, señorita Ratchet, porque, no sé, el señor McMurphy dijo ayer algo sobre unos campeonatos mundiales, un partido de béisbol. Yo nunca he asistido a un partido de béisbol y creo que me gustaría ver uno. Y eso podría ser también una buena terapia, ¿no cree? Creí que ya se había liquidado ese asunto. Bueno, yo no opino así, porque ayer hablamos de un partido. Pero hoy se celebra otro partido, según creo, ¿no, Mac? Efectivamente, Cheswick, y queremos que se celebre otra votación. Sonriente, McMurphy mira con picardía a la enfermera. ¿Quedará satisfecho con otra votación, señor McMurphy? Sí, quedaré satisfecho. Pues procedamos a la votación. Todo el que esté a favor de cambiar el plan de actividades, que levante la mano. Taver la levanta de inmediato. Frederickson y Seffel se miran y se suman. Bien, quiero ver esas manos. Vamos. ¿Es que no hay agallas en esta pandilla de locos? Cheswick la tiene levantada. Martini juguetea con la mano sobre la cabeza. Billy se suma entusiasmado y Harding la levanta cuando ve que todos lo han hecho. Muy bien, eso es. Solo cuento 9 votos. Solo cuenta 9 votos, 9 votos. Un triunfo aplastante. Hay 18 pacientes en esta sala, señor McMurphy. Y se necesita mayoría para cambiar el sistema. Se tornan serios. De modo, caballeros, que pueden bajar la mano. Lo hacen excepto Mac y Cheswick. Está diciéndome que cuenta con esos pobres desgraciados que ni siquiera saben de qué estamos hablando. No estoy de acuerdo con usted, señor McMurphy. Estos hombres son miembros de esta sala, igual que usted. Está bien, todo lo que necesito es un voto, ¿no? ¿No es eso? Sí, eso es. Muy bien. Aún en silla de ruedas. ¿Quieres ver los campeonatos mundiales? Vamos, amigo, este podría ser un gran momento para ti. ¿Quieres ver el partido de béisbol? ¿Quieres ver béisbol? Solo tienes que levantar la mano. Vamos, levanta la mano. ¿Qué dices? Haré lo que él la diga. Lo siento. Busca otro. Pancini, amigo mío. ¿Qué dices? ¿Quieres ver el partido de béisbol por televisión? ¿Quieres ver el partido de béisbol, los campeonatos mundiales? ¿Qué dices, amigo mío? ¿Qué dices? ¿Estás cansado? Enormemente. Pero solo cansado. Con que levantes la mano verás el partido de béisbol, ¿eh? Estoy cansado, enormemente Está cansado. Bien, como quieras. ¿Y tú, amigo? Necesitamos un voto, solamente un voto. Solo tienes que levantar la mano para que tus compañeros puedan ver el partido de béisbol. ¿Quieres...? El hombre asiente y se aleja. Va hasta otro con los brazos abiertos contra la ventana, ni lo intenta. Se vuelve hacia el viejo de barba blanca. General, lo recuerda usted, ¿verdad? Las insignias, la bandera, las estrellas. Di que puedes. Los campeonatos mundiales, general. Levante la mano, los campeonatos mundiales. Ver la luz del alba. ¿Y tú qué dices, amigo mío? ¿Quieres ver el partido? ¿Quieres ver el partido de béisbol? Solo hace falta un voto. Levanta la mano, levanta la mano. Caballero, se levanta la sesión. Por el amor de Dios. Pero es que ninguno de vosotros, puñeteros locos, tenéis idea de lo que os digo. Señor McMurphy. ¿Eh? Se levanta la sesión. Oiga, espere un momento, ¿quiere? Será solo un momento. Mañana puede usted volver a exponer el tema. Bien, jefe. Al gigante. Nuestra última oportunidad. ¿Qué dices, eh? Levanta la mano. Eso es todo lo que necesitamos de ti hoy, jefe. Que levantes la mano tan solo una vez. Demuéstrale que puedes hacerlo. Demuéstrale que sabes hacerlo. Levanta la mano. Todos los demás lo han hecho. Solo tienes que levantar la mano, jefe. ¿Quieres? Mac le da la espalda y el indio mueve su mano. Al menos tiene que haber aquí uno que no esté loco de remate. ¡Mac! ¡Jefe! ¡El jefe! ¡Ah! ¡Enfermera Ratchet! ¡El jefe ha votado! ¡El jefe ha votado! ¡Mire, mire! ¡Ha levantado la mano! ¡Ha levantado la mano! ¿Ha visto cómo ha levantado la mano? ¿Quiere hacer el favor de poner el televisor? Ratchet abre el cristal corredero que da a la sala. El jefe ha votado. Hace el favor de poner el televisor, señorita. Señor McMurphy, la sesión se había levantado y la votación estaba cerrada. Pero la votación es 10-8. El jefe ha levantado la mano. ¡Mire! No, señor McMurphy. Cuando se ha levantado la sesión, la votación era 9-9. Ah, vamos, no me salga con esas ahora. No me diga eso ahora. No me venga con esa gilipollez precisamente cuando el jefe acaba de votar. ¡Quiero que ponga la televisión, entiende! ¡Ahora mismo! Mac se instala furioso frente al televisor. Ratchet cierra el cristal del cuarto de guardia. Entre los lavadores. Usted también, vamos. No, yo quiero ver la televisión. Vamos, vamos, a trabajar. La enfermera Ratchet conecta la música. McMurphy se ha quedado solo en la gran sala. Mira furibundo hacia el cuarto de guardia, donde Ratchet ha reanudado sus tareas y lo ignora. De pronto el rostro de Mac se ilumina. Mira el televisor apagado y comienza a locutar un imaginario partido. Koufax. Koufax lanza al centro del terreno. Es un golpe que le vale para llegar a la primera base. Richardson sale de la primera base en dirección a la segunda. La pelota ha caído en el centro del campo. Los demás van apareciendo. Atrapa la pelota. Richardson se prepara, sale corriendo a la segunda. Se desliza y lo ha conseguido. Es un batazo doble, Martini. Esto se pone al rojo vivo. Bien, ahí está Trash. Al principio miran extrañados a la televisión apagada y luego a McMurphy gesticulando de pie ante ella. Poco a poco sus expresiones van cambiando. La pelota de Koufax que hace una curva en el aire y no consigue darle. Bien, aquí viene el siguiente bateador. Trash batea. La pelota realiza un largo vuelo hacia la parte izquierda del campo y ha marcado. ¡Ha marcado! ¡Locutor de béisbol del mundo! ¡El mejor locutor de béisbol del mundo! ¡Esto es un desmadre! Ratchet observa el jolgorio. ¡Mickey Mantle! ¡Ahí en lanzamiento! ¡Mantle batea! ¡Un formidable batazo de cuatro bases! Señores, basta ya. Suspendan esa algarabía inmediatamente. Los pacientes saltan alborozados con los brazos en alto en torno a McMurphy. McMurphy ante dos psiquiatras y el doctor Speedy que le habla. ¿Le gusta estar aquí? Si no fuera por esa enfermera. ¿A qué se refiere? No es... Un relamido doctor con bigote recortado y otro regordete de raza hindú lo miran restregarse los ojos. Sincera. Saca el mazo de cartas. Escuche, la señorita Ratchet es una de las mejores enfermeras de esta institución. No me gusta hablar más de la cuenta, pero por lo que he podido ver es una calentorra, ¿no cree, doctor? ¿A qué viene eso? Pues a que le gusta el cachondeo, ya me entiende. Le muestra los naipes con fotos eróticas. Speedy asiente. Bien, le he estado observando durante 4 semanas y no ve en usted ningún síntoma concluyente de enfermedad mental. Creo que ha estado tratando de engañarme durante todo este tiempo. ¿Y qué quiere usted que haga? ¿Eh? Pone cara de loco y simula masturbarse. Usted ya sabe, ¿es suficiente para considerarme loco o hago el numerito de arrastrarme por el suelo? Dios mío. El del bigotito. ¿Ha oído usted alguna vez el refrán, piedra que corre no cría mo? ¿Sí? ¿Qué significa para usted? Speedy se moja los labios con la lengua. Algo así como no laves la ropa sucia en público. No comprendo qué quiere decir. Mac mira a los otros doctores con cara de pícaro. Soy más listo que él, ¿verdad? Bueno, ese refrán siempre ha significado que es difícil que algo crezca sobre una cosa que se mueve. ¿Qué opina usted del alboroto que se armó ayer? McMurphy queda pensativo con los brazos cruzados y el pelo revuelto. Usted quiere que me coja el toro. Incómodos, los médicos intercambian miradas furtivas. Señores, ¿tienen más preguntas que hacer? No, yo no. Yo tampoco. Yo no tengo ninguna más, pero usted tal vez sí. ¿Quiere preguntar algo, señor McMurphy? ¿Dónde cree que vive esta fulana? Muestra una carta porno. Después, en el exterior, un hombre con gorra de conductor de autobús entra en la cancha de baloncesto. Con su gorra de lana hasta las orejas, McMurphy fuma junto a la valla, mira hacia lo alto de la alambrada y luego al autobús amarillo que espera estacionado para llevar a los pacientes de paseo. Un enfermero juega en la cancha. Mac mira desconfiado hacia todos lados, al tiempo que da terribles chupadas a su cigarrillo. Se acerca al gigante indio que está apoyado en la valla de metal que rodea la cancha. Jefe, ven conmigo. Ven. Vamos a enseñarles a esos tipos quiénes son los locos. Quieto aquí. Espera. Bien, ahora coge la valla. Coge la valla aquí. Aquí, jefe. Fuerte, fuerte, así. El enfermero continúa encestando y McMurphy comienza a subirse a los hombros del jefe. Eso es, muy bien. De acuerdo. Arriba. Eso es. Bien, ¿lo has comprendido? Nadie se percata de lo que está pasando. Mac pone sus pies sobre las manos del indio. Las manos arriba. ¡Arriba! El gigante piel roja levanta a McMurphy por los pies hasta que este alcanza la parte superior de la alambrada, que tiene una cornisa de seguridad en forma de V. Desde allí, a unos cuantos metros de altura, salta hasta la rama de un árbol cercano y se deja caer al suelo. McMurphy rueda y se levanta como un gato. Recoge su gorra que se cayó con el salto y se aleja de la valla con las manos en los bolsillos. El jefe indio sonríe contento. Borren abre la verja y hace salir a los compañeros de Mac hacia el autobús. Bonito día, ¿eh? ¡Vamos, Bob! Billy sube el primero. No te pares, muchacho. Sigue, sigue. McMurphy está escondido en el primer asiento. Los otros van subiendo. Vamos, chicos, no os entretengáis. Warren espera que salga el conductor y Miller para cerrar la verja. Mientras tanto, Mac arranca el vehículo y sale pitando ante la sorpresa general. ¿Qué diablos pasa ahí? ¡Un momento! ¡Para! ¿Veis qué fácil es? El primer momento de pánico de algunos pacientes se transforma pronto en curiosidad. A Taber le llama la atención una pareja de ancianos sentados en la acera que mira la televisión en un escaparate, y Billy observa los patos del río al cruzar un puente. Más tarde, con el autobús detenido ante un camping de caravanas, todos permanecen pegados a los cristales con la vista clavada en las casas rodantes, mientras un anciano inmóvil mira boquiabierto al grupo. De entre las caravanas surge McMurphy a la carrera, agarrando a una atractiva mujer de jersey rojo, vaqueros y aspecto frívolo. Muchachos, he aquí a Candy. Candy, te presento a los muchachos. Los muchachos están en estado de shock ante su sonrisa. Hola. Mac arranca sobre los baches. Candy, pelo corto y rizado, ojos con rímel y labios rojos, sonríe tímida mascando chicle. ¿Estáis locos? Cheswick asiente sonriente y pícaro, igual que un niño pequeño. El autobús escolar gira hacia el embarcadero por un terreno baldío sembrado de baches y charcas. Se detiene frente a una caseta de alquiler de botes. ¡Vamos! ¡Hemos llegado! ¡Oh, esto es maravilloso! Vamos, seguid con orden. Un hombre se asoma a la ventana y Mac los guía hacia el muelle. Ahí está nuestro yate. Vamos, no retrasemos nuestro primer día de asueto. Camino del yate, Frederickson se cubre el cuello con dos vueltas de su bufanda. Extrañado, el hombre de la caseta sale a ver qué pasa. Subid a bordo, daos prisa. A medida que van subiendo al yate, McMurphy reparte chalecos salvavidas. ¿A qué estáis esperando? Vamos, subid a bordo. Dales los chalecos salvavidas, Candy. El corpulento encargado se acerca deprisa por el muelle. ¡Esperen! ¿Qué demonios pasa aquí? ¿Qué hacen ustedes en ese barco? ¡Vamos de pesca! No, ustedes no van de pesca en ese barco ni hablar. Nada de pescar en ese barco. Sí, en este barco. Pregunte al Capitán Block. ¿Capitán Block? Capitán Block, sí, eso es. ¿Quiénes son ustedes? Nosotros somos del sanatorio mental del estado. Estos señores son el doctor Cheswick, el doctor Taber, el doctor Fredrickson, el doctor Scanlon, el famoso doctor Scanlon, el señor Harding, el doctor Bibbitt, el doctor Martini y el doctor Seffeld. Todos sacan pecho y adoptan aires de importancia. ¿Y usted quién es? Ah, yo soy el doctor McMurphy, R.P. McMurphy. El hombre de jersey blanco de cuello vuelto los mira con desconfianza y da media vuelta. Espere, un momento. Usted no lo entiende. Hemos fletado el barco y vamos a ir de pesca. Y no hay nada más de qué hablar. No muy convencido, el encargado vuelve a su caseta. Será mejor que desistas. Te volverán a meter en Chirona. No, no lo harán. Estamos locos. Lo que harán será devolvernos al manicomio. ¿Entiendes? Von Seffeld, ocúpate de la marra de popa. Taber, sí. Tú de la de proa. Voy. ¿Esta? Esta, ¿verdad? ¡Al revés! ¡Lo estáis haciendo al revés! Bueno, es igual. Seffeld y Taber se ocupan de las amarras. El barco comienza a moverse. ¡Arriba, Seffeld! ¡Vamos! Billy y Fredrickson ayudan a Seffeld a subir trabajosamente al barco. ¡Taber! Taber se agarra de la barandilla para subir y resbala. El barco abandona el muelle con Taber colgando a babor hasta que logra subir ya camino a la boca del puerto. En el timón, McMurphy maniobra seguro con Candy a su lado. McMurphy conduce el barco por debajo del puente que cruza la boca del puerto. Todos los tripulantes llevan su chaleco puesto y miran asombrados alrededor. La proa de la nave ataca las primeras olas de la desembocadura y enfila veloz hacia el mar abierto. ¡Cheswick! ¡Señor! ¡Ven aquí, volando! Cheswick sube al puente de mando. Sí, sí, señor. Quiero decir, sí, Mac. Tranquilo, Charlie. ¿Has pilotado alguna vez uno de estos chismes? ¿Que si he pilotado? Sí. No, Mac. Pues es muy divertido. ¿Divertido? Pon las manos en el timón. Vamos, coge el timón. Pero es que yo coge nunca el timón he pilotado. Y agárrate a él, así no te caerás. Eso es, muy bien. Ahora manténlo firme, así. ¿Firme? Firme, sí. Ahora recto, recto como una flecha, Charlie. ¿Recto, Mac? Recto, eso es. ¡Mac! ¡Pero! ¡Mac, esto se mueve mucho! ¡Mac! ¡Mac! ¿A dónde vas? Recto, tú sigue recto. McMurphy y Candy bajan del puente y Cheswick se queda allí gimoteando solo, aterrado por mantener el timón recto. Abajo, en la popa, Mac instruye a los otros. Esto es el cebo. Peces pequeños. Peces muertos. Eso es. ¿Y qué vamos a hacer con estos peces pequeños? Coger peces grandes. Efectivamente, eso mismo. Muy bien, Martini. Y los anzuelos. Los anzuelos. Ahora cogiendo los anzuelos. Aquí están los peces. Taber, para ti. Taber examina un pez y prácticamente se lo mete en la nariz para olerlo bien. Para ti, Martín. Muy bien. Ahora cada uno de nosotros tiene un pez. ¿De qué te ríes, Martín? Tú no eres un idiota, ¿eh? Tú no eres un loco desgraciado, sí. Amigo. Tú eres un pescador, sí. ¿Eh? Sí. Ahora, coged el anzuelo como lo hago yo. ¿Lo tenéis? Sí. Cogedlo. Sí. Y pasadlo así, ensartando el pez de esta manera. Esperad un momento, pasadlo por los ojos. Así. Hacedlo así. ¿Por el ojo? No sufras por él, está muerto, Martini. Dios santo, pasa el anzuelo por el ojo. Así, eso es. ¿Clavad un poco más? Bien, lo habéis comprendido, ¿verdad? Y ahora pasad el anzuelo por el cuerpo del pececito. ¿Me seguís? Sí. El anzuelo queda completamente cubierto por el pez. Eso está muy bien. ¡Ay! Lo has hecho muy bien, Fredrickson. Muy bien. Estupendamente. Ese pobre diablo ni siquiera ha notado el pinchazo, ¿verdad? No tengas miedo. No te va a morder. Tienes un cabello muy bonito. Gracias. Tienes unos ojos muy bonitos. Gracias. McMurphy repara en Billy. ¿Qué pasa? ¿Es que no te gusta la pesca? A mí sí que me gusta. Ahora venid aquí conmigo. Voy a daros una caña a cada uno de vosotros. Mac y Candy intercambian una mirada de complicidad al pasar. Aquí está. En el puente, Cheswick sigue de timonel. Mac se asegura de que todos estén ocupados y va junto a Candy. No apartéis la vista de la punta de la caña. Si notáis un tirón, decídmelo. ¿Entendido? Vamos, Candy. Vosotros seguid pescando, muchachos. No me llaméis a menos que os encontréis con un problema que no podáis resolver solos. Mac conduce a la chica hacia el camarote debajo del puente. ¡Seguid pescando! Billy mira cómo Mac se lleva a Candy. Mac se vuelve y Billy esconde la cara. Mac y Candy se meten en el camarote. Martini deja la caña a un lado y se va a mirar lo que pasa en el camarote. Sefel y Frederickson le siguen. Luego se apuntan Taber, Scanlon y Billy. En el puente, Cheswick se siente solo y se vuelve hacia popa. ¡Mac! ¡Mac! ¡Eh! ¿Dónde estáis? Cheswick abandona el timón y baja del puente. El barco se desboca. ¿Dónde os habéis metido? Mac sale del camarote y encuentra a Cheswick en el suelo. ¡Cheswick! ¡Maldita sea! ¡Te dije que mantuvieras el barco navegando en línea recta! Es que... Semidesnuda, Candy recoge su ropa. Taber llama. ¡Mac! ¡Un pez! ¡Maldita sea! ¡Amárcalo! ¡Espera, sujétalo! ¡Sujétalo! ¡Ya lo tengo! ¡Cheswick, vuelve arriba inmediatamente! ¡Vuelve arriba! ¡Vamos! ¡Voy! ¡Taber, ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! ¡Levanta, Taber! ¡Yo lo sacaré! Oh. Tratan de dominar al pez. ¡Cógalo! Espera. En el puente, Hardin se ha hecho con el timón y Cheswick se lo disputa. ¡Ya es nuestro! ¡Déjamelo! ¡Déjame a mí! Yo soy el patrón de este barco. No, calla. Dijo que había que ir recto como una flecha y tú no vas recto, vas haciendo eses. No es verdad, no voy haciendo eses. Déjame. Es mi timón. No, señor. Yo también quiero conducir. Déjame. Mientras en el puente, Cheswick y Hardin se dan de tortas en la popa, Mac y Martini tratan de dominar al pez. Está bien, Martini. Anda, súbelo. Recupera hilo, recupera hilo. Recupera, Martini. ¡Seguid pescando, muchachos! ¡Estamos en buena zona! ¡Fijan en mi caña! Mac vuelve al camarote con Candy mientras el barco navega en círculo. Al atardecer, la nave asoma por la bocana del puerto sobre cuyas rocas se recortan dos pescadores con sus cañas. Un helicóptero del servicio de guardacostas precede al barco a su paso por debajo del puente. Frederickson y Martini muestran orgullosos los peces. ¡Ya hemos llegado sanos y salvos! ¡No se ha perdido ni un solo loco! En el muelle les espera el doctor Speedy con la policía. ¿Cómo ha salido a pedir de boca? ¡Lo hemos conseguido! ¡Miren! Somos más cuerdos que muchos de los que están fuera. Después, reunión de médicos y especialistas. Yo creo que es peligroso. No está loco. Pero es peligroso. ¿Usted no cree que esté loco? No, no lo está. ¿Doctor Songhi? Yo no creo que esté loco de remate. Pero sí que está muy enfermo. ¿Cree usted que es peligroso? No me cabe la menor duda. Bien, John, ¿qué quiere hacer con él? Doctor Speedy. Bueno. Hemos cumplido nuestro cometido. Y me gustaría devolverlo a la granja de trabajo. Ratchet hace gesto de desacuerdo. ¿Hay alguien entre los miembros de su personal que pueda encargarse de él? ¿Alguien con quien se compenetre y que le ayude a resolver sus problemas? Lo curioso es que la persona que está más cerca de él es a la que soporta menos. No me extraña. Ese es usted, Mildred. Pues bien, caballeros, en mi opinión, si lo devolvemos a Pendleton o... lo enviamos a otro hospital. Lo único que haríamos sería pasar nuestro problema a otras personas. Y nosotros no queremos hacer eso. Me gustaría quedarme con él en la sala. Creo que podemos ayudarle. Exterior, pista de baloncesto. McMurphy organiza el juego. Muy bien. ¿Eh? Jefe. Jefe. Vamos, ven conmigo. Lo pone bajo la cesta. Ven conmigo. ¿Eh? Bien. Ahora, jefe, este es tu puesto. Este es tu puesto, ¿te acuerdas? Levanta las manos hacia el cesto. Eso es, eso es. Levanta las manos. Muy bien. Vamos a jugar un poco, atajo de chalaos. Vamos a ver, vamos a ver. A ver cómo nos movemos. Vamos, vamos, tiempo, vamos. Tiempo. Tiene seis hombres en la pista. Mira a Washington. Está bien, Harding, fuera. ¿Por qué yo? Porque yo soy el capitán del equipo. Entrarás luego. Ah, no, no, no me fío, no me fío, no. Yo salgo. Bien, buen chico, Billy. Te llamaré dentro de un momento, ¿de acuerdo? ¡Vamos a empezar! Harding, te voy a pasar el balón, desmárcate. ¡Vamos! Martini, atrás, atrás, estoy solo. ¿Pero qué haces? Has tirado el balón fuera de la pista. ¡Santo cielo, fuera de la pista! Tienes que pasar a un compañero y ahí no había nadie. Bien, vamos, sigamos jugando. Esa defensa, nadie está en su sitio. Tenéis que marcar al contrario. Muy bien, Joe. Mac, Mac, estoy solo, Mac. Bien, Harding, devuélveme el balón. Devuélvemelo, Harding. Es aquí, mío. Estoy solo. Es Harding, mío. ¿Quieres pasarme el balón? Deja ya de regatear, maldita sea. Yo también sea. Quiero jugar. Pásame el balón. Harding, a mí, yo, por el amor de Dios. Estoy oh. desmarcado. No, estamos marcados. Estaba no me marcaba nada. Nadie, cuando te pide el balón, pásamelo, así no haremos nada, hombre. Los enfermeros encestan. No estaba solo, Mac. No estaba marcado, que alguien se acerque a mí. Devuélvemelo, devuélvemelo. Se la pasa al jefe. ¡Jefe! ¡Ánimo, jefe, encesta! Muy bien, muy bien. Jefe, jefe, ve a la defensa. Vamos. Después de encestar, el jefe atraviesa todo el campo con paso majestuoso. Cuidado, cúbrelo. ¡Marca! ¡Marca! ¡Cuidado, jefe! ¡Muy bien, jefe! Eso no es... Después de taponar la cesta cogiendo la red y sacando la pelota, el jefe se va al otro campo. ¡El balón sigue botando! ¡Ve la pelota! ¡El balón no deja de botar! ¡Mira, mira! ¡Estáis como cabras! ¡Vaya choteo! ¿Si creéis que esto es baloncesto? ¡Mac! ¡Mac! ¡Mac! ¡Pásamela! ¡A mí! A ¡jefe! ¡Mac! ¡En cesta! ¡Canasta! Muy bien, jefe. El jefe corre feliz. ¡Muy bien, jefe! ¡Vaya jugada! En la piscina, los pacientes reciben hidroterapia. Mancini entra en el agua por una rampa. Los enfermeros vigilan desde la orilla. A ver, ayuda al general. Vamos, general. Vamos. Por la rampa, Taver mete al coronel en su silla de ruedas dentro del agua caliente. El anciano lleva puesto un flotador y abre mucho los ojos a medida que entra en el agua. Mac hace gorgoritos agarrado a la barra. Washington le toca con una vara. McMurphy, fuera de ahí. Irritado, Mac se la quita. Vamos, fuera. Maldita sea. Adelante. Vamos. Vamos. ¿Eh? Burlón, McMurphy le devuelve la vara. Cuando salga de aquí, te ajustaré las cuentas, amigo. Cuando salgas de aquí, estarás tan viejo que no servirás para nada. 68 días, amiguito. Solo 68 días. ¿Qué puñetas dices de 68 días? Esto es una cárcel, idiota. Aún no sabes dónde estás, ¿verdad? Sí. ¿Dónde estoy, Washington? Con nosotros, querido, con nosotros. Y vas a quedarte aquí hasta que nosotros te dejemos marchar. No empujes, estate quieto. Flotando en el agua, McMurphy pierde la sonrisa. En la terapia de grupo, la enfermera Ratchet levanta la vista de su cuaderno. ¿Quiere decir algo al grupo, señor McMurphy? Pues... sí. Me gustaría saber por qué ninguno de mis compañeros me ha dicho que usted, señorita Ratchet... y los médicos pueden tenerme aquí recluido hasta que les plazca. Es algo que me gustaría saber. Es una buena pregunta para empezar. ¿Quiere alguno de ustedes responder al señor McMurphy? ¿Responder a qué? Me has oído, Harding. Me habéis dejado que discutiera con la enfermera Ratchet y sabiendo lo mucho que podía perder, no me habéis dicho nada. Mac, atiende un momento. Yo no sabía que esto podía perjudicarte. ¡Mierda! Mac, atiéndeme, por favor, escucha. Yo estoy aquí voluntariamente, ¿comprendes? No, no estoy a la fuerza. Yo no tengo por qué estar aquí. Puedo irme a mi casa cuando quiera. ¿Que puedes irte a tu casa cuando quieras? Sí. Me tomas el pelo. No. Me está engañando, ¿verdad? No, no le engaña. Le está diciendo la verdad. En realidad, aquí hay muy pocos pacientes que estén a la fuerza. Solo el señor Bromden, el señor Taber, algunos crónicos y usted. Sentado en medio del semicírculo, McMurphy queda alucinado. Mira a sus compañeros. Cheswick. ¿Tú eres voluntario? Como un niño cogido en una travesura, Cheswick asiente con la cabeza. ¿Scanlon? También asiente. Billy, por el amor de Dios, tú estás aquí a la fuerza, ¿verdad? No. Oh, pero si eres una criatura, ¿qué haces aquí? Deberías estar por ahí en un descapotable, ligando con todas las chavalas que te salieran al paso. ¿Pero qué haces aquí, por el amor de Dios? ¿A qué vienen esas risas? Frederickson y Seffel callan. No lo entiendo. No hacéis más que lamentaros porque no soportáis estar aquí. No obstante, ninguno de vosotros tiene los suficientes redaños para marcharse. ¿Pero qué creéis, que estáis locos o algo por el estilo? Pues no lo estáis. No lo estáis. No estáis más locos que esa infinidad de individuos que van por las calles. Podéis estar seguros. ¡Santo cielo! No puedo creerlo. Cheswick esconde la cara entre las manos y la enfermera Ratchet mira a todos desafiante. Acaba usted de hacer unas observaciones que invitan al debate. ¿A alguno de ustedes le gustaría comentarlas? Scanlon levanta la mano con timidez. Señor Scanlon. Yo quiero saber por qué la puerta del dormitorio está cerrada durante el día y los fines de semana. McMurphy se desespera. Habla Cheswick. Sí. Y a mí me gustaría saber qué pasa con nuestros cigarrillos. ¿Podrían darme mis cigarrillos, señorita Ratchet? Siéntese, señor Cheswick, y espere su turno. Cheswick duda y mira a Mac. Vamos, siéntese. Cheswick se sienta. Mac parece abatido y Ratchet lanza fuego por los ojos. Respondiendo a su pregunta sobre el dormitorio, señor Scanlon, usted sabe muy bien que si dejáramos la puerta abierta, volverían ustedes a acostarse después del desayuno. ¿Tengo razón? Taber. ¿Y qué? Cheswick. ¿Me pueden dar mis cigarrillos, señorita Ratchet? Olvídate de los cigarrillos, Cheswick. Los cigarrillos no son importantes. Siéntate, ¿quieres? Por el amor de Dios. Mac obliga a Cheswick a sentarse y los enfermeros se acercan amenazantes. Los cigarrillos. Recuerde, señor Scanlon, que ya lo hemos comentado muchas veces. Pasar el tiempo en compañía es muy beneficioso para su curación. Mientras que el tiempo que pasan en soledad solo consigue aumentar su deseo de aislamiento. Lo recuerda usted, ¿verdad? ¿Quiere usted decir que no es bueno que uno quiera valerse por sí mismo? Señorita Ratchet. Cheswick se levanta. Señor Cheswick, haga el favor de sentarse. Es que quiero saber. Siéntese, que... señor Cheswick. Es que quiero. Un enfermero lo sienta. Dale un cigarrillo, ¿quieres, Harding? Es el último. Eso es mentira. ¿Por qué no le das un cigarrillo? Escucha, yo no me dedico a obras de caridad. Oh, vamos, Martini, dame. Mire, ¿y qué haces? Yo no quiero sus cigarrillos, ni los de este, ni los de ese, ni los de aquel, ni los de este, ni los de ese, ni los tuyos tampoco. ¿Me comprendes? No, vamos, mire. ¡Quiero mis cigarrillos, señorita Ratchet! Le quitan el cigarrillo. ¡Quiero mis cigarrillos! ¡Quiero los míos, señorita Ratchet! Dígame, ¿quién le autoriza a usted a tener nuestros cigarrillos apilados en su escritorio y largarnos un paquete cuando a usted le viene en gana? ¡Señorita Ratchet! Señor Harding. Harding busca su cigarrillo. Me sorprende usted. Lo siento. Perdone, he perdido la cabeza. Lo he hecho sin querer. Lo siento. El cigarrillo encendido cayó en el dobladillo del pantalón de Taber. No sabe cuánto lo siento. Le ruego que lo olvide. Está bien. ¡Señorita Ratchet! Diga, señor Cheswick. ¡Le he hecho a usted una pregunta! He oído su pregunta, señor Cheswick. Y le contestaré en cuanto se haya usted calmado. De acuerdo. ¿Se ha calmado ya, señor Cheswick? Ya me he calmado. Bien. Escuchen. Todos ustedes saben que el señor McMurphy ha organizado un pequeño casino de juego en el que han participado ustedes. Y donde la mayoría ha perdido sus cigarrillos que él ha ganado. Además, les ha ganado también una bonita suma de dinero. Por ello, los privilegios de que ustedes disfrutan en la sala de juegos han sido suspendidos. Y los cigarrillos, racionados. Taber mira divertido a los demás. Martini levanta la mano. ¿Señor Martini? ¿Cómo vamos a recuperar nuestro dinero? Taber percibe la quemadura. Ustedes no van a recuperar su dinero, señor Martini. Todo ha terminado. Por otra parte, si hubiesen observado las normas, no habrían perdido su dinero. Taber salta. Acuden los enfermeros, los demás están desconcertados. Siéntense, señores, siéntense, siéntense, por favor, siéntense. Los enfermeros se lo llevan histérico. Cheswick se levanta. ¿Las normas? ¡Yo me meo en sus normas! Siéntate, ¿quieres, Cheswick? Quiero que sepa usted una cosa, señorita Rachel. ¡Ya no soy un niño! ¡Siéntese! ¡Ya no soy un niño! ¡Y no quiero que me retire los cigarrillos como si fueran caramelos! ¡Quiero que se haga algo positivo! ¿Verdad, Mark? Sí, tienes razón, pero siéntate. ¡No! ¡No quiero sentarme! ¡No quiero! ¡Quiero que se haga algo! ¡Quiero que se haga! ¡Washington! El enfermero acude a la carrera y Max se dirige al ventanal de la sala de guardia y rompe el cristal con el puño. Cartón de cigarrillos y se los da a Cheswick. ¡Cámara! ¡Maldito sea! ¡Toma, Cheswick! ¡Vamos, Cheswick! ¡Cálmate! Washington arrastra a Cheswick fuera. Max se interpone. ¿Por qué no le dejas tranquilo, Washington? El enfermero empuja a Mac y este responde con un puñetazo. Washington se lo devuelve y trata de inmovilizarlo en el suelo. Max se revuelve. Emergencia. 30-30. Y 4B. Luchan, pero el enfermero le hace una llave. Voy a romperte la clavícula. El jefe suelta la fregona y se acerca a ellos. Estate quieto, te abriré la cabeza, McMurphy. Agarra al enfermero. ¡Warren! ¡Warren! El indio levanta a Washington como un pelele y McMurphy aprovecha para golpearle. Llegan a la carrera 5 enfermeros más y el doctor Speedy. Uno inmoviliza a Mac y 4 caen sobre el indio. Un enfermero repeinado y con pajarita abre una puerta de barrotes por la que meten al jefe, McMurphy y Cheswick, este último muy asustado. Cada uno es conducido por un funcionario y llevan las manos sujetas a un cinturón de cuero negro. Otro enfermero abre una segunda puerta y los pacientes son conducidos hacia el corredor del pabellón de enfermos profundos. Una enfermera se dirige a un paciente. ¿Quiere levantarse, por favor? Necesitamos este sitio. Siéntese allí. Tranquilo, jefe. Veo que ya tenemos otra vez aquí al señor Durante. Eso es. Tras unos barrotes, un enfermo mira a Max sentarse. ¿El señor McMurphy? Sí. ¿Cómo está usted, señor McMurphy? Bien, gracias. Ya sé que no ha hecho nada malo. No vamos a hacerle ningún daño. Siéntese aquí. Enfermera, este es el señor Cheswick. Está un poco nervioso. Muy bien, no se preocupe, muchas gracias. Tranquilícese, señor Cheswick. Por favor, Johnson. Diga. No los pierda de vista. Johnson se sitúa vigilante junto al banco con los tres hombres sentados. Cheswick gimotea. Tengo miedo. Con el labio hinchado, un ojo enrojecido y despeinado, McMurphy observa el ambiente en el pasillo embaldosado. Un paciente está tendido en el medio como meditando. Otro remueve el contenido imaginario de una gran marmita inexistente y varios se sientan por los rincones con la mirada ausente. Por la puerta de entrada al pasillo llega un hombre con traje negro y el pelo cano. Entra en un despacho a la izquierda. De esa misma puerta sale la enfermera Itsu, de rasgos orientales, con una pequeña bandeja de medicamentos. Se dirige al banco de los recién llegados. ¿Hacen el favor de tomarse esto? Este es sordomudo. No puede oírla. Ah, tome. Cálmate, Cheswick. ¿Quieres? Señor Cheswick, ¿quiere seguirme, por favor? Se acurruca junto a Mac. Señor Cheswick. No, no puedo. El enfermero Johnson tira de él. ¡No! Pero Cheswick, vamos. ¡No! Todo irá bien. ¡No! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Déjenme en paz! ¡Mac, Mac! ¡No, no, no me dejes! Lo cogen entre dos funcionarios. ¡Cálmese! ¡No! ¡Mac! ¡Mac! ¡No quiero ir! ¡No! ¡No quiero ir! ¡No quiero! ¡Ya no he hecho nada! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! Mac y el indio suspiran y se relajan. En las celdas, los internos vuelven a sus camas. McMurphy ofrece un chicle al jefe. Toma. ¿Quieres un chicle? La manaza del piel roja coge el chicle con delicadeza. Gracias. McMurphy mira boquiabierto al jefe, que se mete su chicle en la boca y mastica sin prisas. McMurphy está desconcertado, mira los restantes chicles en su mano y se los ofrece también al indio. Este los coge. Mac observa la reacción del jefe Bromden, que lee el envoltorio. Con sabor a frutas. Vaya, menudo golfo estás tú hecho. ¿Puedes oírme también? Pues claro que sí. Me has dejado de una pieza, jefe. Y todos creen que eres sordo y mudo. El jefe asiente burlón. Dios santo. Los has engañado, jefe. Los has engañado, los has engañado. Maldita sea. ¿Qué estamos haciendo aquí, jefe? ¿Eh? ¿Qué hacen dos tipos como nosotros en este puñetero lugar? Nos iremos de aquí. Lejos. El jefe Bromden lo mira pensativo y luego habla. A Canadá. ¿A Canadá? Estaremos allí antes de que estos malnacidos se den cuenta. Te lo dice Randall. Se abre la puerta y dos enfermeros sacan de la habitación a Cheswick inconsciente en una camilla. Mac y el piel roja siguen con la mirada a Cheswick cuando pasa ante ellos. De la habitación sale otra vez la enfermera Itzu, seguida por otros dos funcionarios. Señor McMurphy, por favor, sígame. Mac se levanta y con las manos esposadas a la cintura hace un gesto con los pulgares levantados. Tú y yo, jefe. Se va tras la enfermera. Antes de entrar por la puerta se vuelve hacia el jefe y le hace el gesto de los pulgares otra vez. Al entrar se detiene de golpe. Cinco personas le esperan alrededor de una camilla. Los enfermeros le obligan a avanzar. Mac le susurra irónico. Descansen mientras se fuman un cigarrillo, muchachos. Tranquilos. Todo saldrá bien, no se preocupen. Siéntese. Gracias. Entre todos lo ayudan a recostarse. Dos comienzan a desatarle las botas. Incorpórese. Sí, con mucho gusto. Eso es. Quizá haya un poco de líquido en las botas. ¿Saben a qué me refiero? Una pequeña meada. Cojan un poco y se lo envían como muestra a la enfermera Rashid. ¿Eh? Le hacen recostarse otra vez. Por favor, escupa el chicle. ¿Eh? Que escupa el chicle. La enfermera se lo coge de la boca y lo tira. Bien. Esto no le va a hacer ningún daño. Será cuestión de un momento. Le untan las sienes. ¿Qué es eso? Un conductor de electricidad. Una pequeña descarga, ¿verdad, señor Jackson? Abra la boca. ¿Qué es? Para evitar que se muerda la lengua. Muérdalo. Eso es. Muérdalo. Muerda fuerte. Mac sufre una pequeña arcada y la enfermera le sujeta el mentón. Luego le pone los electrodos en las sienes. ¿Preparado? Preparado. El hombre del traje negro gira una palanca. Allá vamos. El electroshock le provoca violentas convulsiones. La enfermera lo sujeta por el mentón y los otros seis funcionarios lo hacen por las extremidades. Las tremendas sacudidas parece que fueran a hacer estallar el cuello, la frente y las manos de Mac. Cuando los latigazos se detienen, McMurphy recupera la respiración. Ahora, respiración profunda. Gimnasia en la sala de la enfermera Ratchet. Como siempre, el jefe Bromden pasa la fregona maquinalmente sobre el suelo. Entra McMurphy. Empecemos. Hoy la sesión no nos va a llevar mucho tiempo. Jim, me han informado de que usted da al señor Frederickson sus medicinas. ¿Es cierto? Extrañado, Seffel mira a Frederickson y este baja la vista. No, señora. Jim, ¿le da usted al señor Frederickson sus medicamentos, sí o no? Todos vuelven la mirada hacia McMurphy, que se acerca caminando como si fuera un autómata con las baterías descargadas. La mirada ausente clavada en un punto fijo, la mandíbula caída, los brazos inertes y los pasos inseguros. Todos lo miran impresionados, menos Ratchet, que esconde una sonrisa de satisfacción. McMurphy se para frente al conmovido jefe indio y le guiña el ojo que los otros no pueden ver. Luego gira hacia el grupo y tras unos instantes de tensión, Mac suelta la risa. A ver qué recibimiento me hacéis, atajo de deficientes mentales. Un aplauso para el entrenador del equipo de baloncesto que vuelve para emprender la ofensiva. Todos ríen contentos. Miraos la cara. Miraosla. El simpático batallón de chalaos. Los ojos de Ratchet son dos puñales. La liga de los deficientes mentales está en forma. Estoy contento de volver. Y nosotros nos alegramos de que haya vuelto. Gracias. ¿Hoy quiere descansar o prefiere incorporarse al grupo? Me encantaría incorporarme al grupo. Me gustaría mucho. Me siento orgulloso de unirme al grupo. En serio. ¿Cómo te encuentras, Buck? Perfectamente, Billy. Me encuentro perfectamente bien. Me han dado una descarga de 10.000 voltios y ahora me encuentro lleno de energía. La próxima mujer con la que me acueste se iluminará como una máquina tragaperras y empezará a soltar dólares. Un chiste muy gracioso, pero gracias. Cuando usted ha entrado, estábamos hablando con Jim. Tiene un problema con su medicación y nos gustaría seguir hablando de ello. Por mí, no hay ningún inconveniente, señorita Ratchet. Vengo sumiso como un perrito faldero. Por favor, continúen. Gracias. Es de noche, los internos ven la tele y la enfermera Ratchet se prepara para irse. Se coloca su abrigo con esclavina y habla por el micro. La solicitud de apertura del muro de Berlín durante las próximas vacaciones de Navidad. Buenas noches, señores. Los diplomáticos hasta mañana. De llevar a cabo los trámites no confían en llegar a un acuerdo. Sentado en el pasillo, McMurphy se vuelve hacia Ratchet y le insinúa una leve sonrisa. Dueña de la situación, Ratchet le sonríe y luego se dirige a la puerta de la galería. Abre la reja bajo la luz roja y sale. En agosto de 1961. Según un comunicado de la Embajada de Alemania del Oeste. En el pasillo vacío, solo Martini deambula de allá para acá conversando con sus manos. Para conseguir un trato económico más favorable de Bonn. Funcionarios del Departamento de Estado han indicado que este año es muy mala la cosecha en la Alemania del Este. McMurphy se levanta y cruza el pasillo distraídamente en dirección al ventanal del cuarto de guardia, mientras Taver y algún otro miran las noticias. Negociaciones de los pretendidos acuerdos comerciales. Autoridades de Birmingham, Alabama. Se asoma al ventanal y ve cómo el enfermero de noche ayuda a la enfermera Pilbow a ponerse su abrigo rosa. Que ocasionó la muerte a tres niños negros que asistían a los servicios religiosos. Los tres hombres. Ya en el pasillo la acompaña hasta la puerta de la galería. Mac aprovecha para colarse en el cuarto. Mac coge el teléfono y golpea sin querer el micrófono. Mira el pasillo por el espejo de vigilancia. Nadie se ha percatado del ruido. Marca un número. Hola, cariño, soy Mac. Tiene que ser esta noche. No te preocupes, no te preocupes. Coge un coche. Me importa un rábano, cariño. Róbalo si es necesario. Tengo que irme. Tengo que irme. Ah, no te olvides de traer algo para beber. Adiós. El enfermero Turkill vuelve con paso cansino por el pasillo. Mac se queda esperando detrás de una puerta y vigilando por el espejo. Cuando el enfermero entra, Mac corre a una sala contigua que es el cuarto de las enfermeras y de allí sale al pasillo, haciendo coincidir el sonido de las puertas para evitar la sospecha del enfermero. Turkill, el vigilante nocturno, es un hombre maduro de raza negra con la cabeza como bola de billar. Mira por el ventanal, todos los pacientes duermen tranquilos. Cheswick duerme, una mano le tapona la nariz. Es Mac que le interrumpe el ronquido. En el cuarto de vigilancia, el enfermero mira extrañado buscando el ruido. Luego sigue leyendo una revista. Mac va junto al jefe Bronde, tendido en su cama. Jefe. Jefe, ya no lo soporto más. Tengo que irme de aquí. Yo no puedo. No puedo. Es más fácil de lo que tú crees, jefe. Para ti, tal vez. Eres mucho más fuerte que yo. Vamos, jefe, no digas eso. Si tú eres más fuerte que un oso. Mi padre sí que era fuerte. Hacía siempre lo que quería. Por eso nunca le dejaban en paz. La última vez que lo vi fue en los cedros y estaba ciego de tanto beber. Y cada vez que se ponía la botella en la boca, él no chupaba de la botella. Era la botella la que chupaba de él hasta que lo exprimió. El alcohol lo dejó tan acabado que ni los perros lo conocían. ¿Lo mataron? Yo no he dicho que lo mataran. He dicho que no lo dejaban en paz. Le ocurrió lo mismo que a ti. McMurphy frunce el ceño y baja la mirada pensativo. Fuera suena un claxon. Ahí están, jefe. Ahí están. Ya han venido. Entre las sombras de los árboles en el jardín, dos mujeres trotan con bolsas de papel en los brazos. Mac va a la ventana para hacer señales. En el cuarto de guardia, el vigilante nocturno se ha percatado del movimiento. ¡Eh! ¡Aquí! ¡Aquí! McMurphy, basta ya de gansadas y vuelva a meterse en la cama. ¿Entendido? Vaya. Mis oraciones han sido escuchadas. Venga a ver eso. Turkill con camiseta blanca bajo la chaqueta negra se acerca a la ventana y ve a Candy y a una amiga rubia sonrientes. Max saca unos billetes. Por $20 haría usted la vista gorda, ¿verdad? Turkill mira a las chicas. No lo haría, ni hablar. ¿Con que no? No, ¿eh? Me tienta, no. Pero ¿y si sabe que hay algo más? Me refiero a si fueran acompañados de un par de botellas y... Se está aproximando, hermano, pero... Aquí se va a repartir algo más que botellas, ¿verdad? ¿Sabe a lo que me refiero, ¿eh? Sí. ¿Lo sabe? O sea, que se refiere. Sí, con mucha claridad. Lo que usted diga. Yo no veo nada, hermano. Yo no veo nada. Pero que la huerga no dure mucho, ¿eh? El vigilante abre la reja de la ventana. Permítame que le eche una mano. Un bonito gesto. ¡Ey, amigas mías! Gracias. De esto se encarga usted, señor Tras. Le da el licor. Hola, Rose, ¿cómo estás? Échame una mano. ¿Una mano? ¿Y las dos? ¡Silencio, más bajo! ¡Me roto las bragas! ¡Silencio! ¡Un día por mí! La rubia choca con el indio y queda impresionada. ¡Hola! Mac y el vigilante conducen a las chicas a los baños. Puedes usarlo. Me gusta, me gusta. Puedes usarlo. Puedes usarlo, preciosa. Oh, oh, ¡cuántas bañeras! Esta habitación es formidable, Mac. ¿Puedo tomar un baño? Claro que puedes, por supuesto. Pero ten cuidado, no te ahogues. ¿Sabías que Rose estuvo casada con un maníaco cuando vivía en Beaverton? ¿De veras? ¿Y cuál era su manía? No hacía otra cosa sino meterme ranas en las bragas. Rose se sienta patas arriba dentro de una bañera. Muy interesante, muy interesante. Señor Turkley, Rose está muy interesada en todo lo referente a hospitales, asistencia sanitaria... ¿De veras? Sí, claro que sí. Sí. Yo voy con Candy... ¿A dónde? Voy a llevarla a dar un paseo, ¿comprende? Zorro, lo comprendo. Pero no hagáis mucho ruido. Oh, ni pizca, ni pizca. De acuerdo. Pero no tardéis mucho en volver. De acuerdo. Y tú ven aquí, preciosa. Ven aquí. Ven. Oh, Candy. No te preocupes por Candy, preciosa. Siéntate y descansa. En el dormitorio. Rema, rema, rema tu barco suavemente. Rema, rema, rema. Despertad, muchachos. Despertad. Es la hora de la medicación. Es la hora de la medicación. Es la hora de los espíritus. Soy Randall. Quiero deciros adiós. Y os despierto en plena noche porque es la hora del ángel Candy. Todos van despertando. ¿No te parece, Martini, que es como un huevecito de Pascua? ¿Eh? Suave, ¿verdad? Suavemente. A favor de la corriente. Suave. Vamos, muchachos, venid y uníos al amigo McMurphy en el salón de ejecutivos. Por favor, acercaos todos. Pone un disco en la sala de guardia. Va a ser fantástico, una fiesta por todo lo alto. ¡Hola! ¿Tienes ganas de echar una cana al aire, verdad, Charlie? ¿Podemos meternos en un lío? No te preocupes. Este es Billy, el chavalín de los fabulosos y fantásticos 14. Estoy cansado, señorita. Muy... ¿Qué demonios pasa aquí? Aparece el vigilante Turkill. Estoy cansado. ¡Qué hijos de golfa, McMurphy! ¿Qué pretendes, que me echen de una patada del culo? ¡Vamos, salid todos Pero de si aquí! Estamos... ¡Menudo follón enarmado! ¡Vamos! Corta la música. Estamos celebrando una fiesta. ¡Esta y un cuerno! ¡Esto no es un club nocturno! ¡Hombre, no se me Esto es un hospital y yo trabajo aquí. ¡Yo trabajo aquí! Se enciende la luz de la galería. ¡Oh, mierda! ¡La supervisora! ¡Vamos, meteos ahí dentro! ¡Vamos, vamos! ¡Entrad! ¿Dónde está ese elefante mudo? ¿Está ahí dentro? ¡Silencio, silencio! Nos devuelve el cuarto de vigilancia. La supervisora camina por el pasillo hacia el cuarto de las enfermeras, situado al fondo de la sala de vigilancia donde está Turkill con todos los internos escondidos y a oscuras. La supervisora es una mujer de unos 60 años con gruesas gafas puntiagudas. Mira al interior del cuarto de vigilancia y lo ve vacío. Señor Turkill. Repara en una botella sobre una repisa y mira alrededor extrañada. Señor Turkill. ¿Dónde demonios está? ¿Por qué no contesta? Estará por ahí haciendo el amor con la rubia. ¿Qué voy a estar haciendo el amor? Estoy aquí. ¿Pero qué puñetas está haciendo aquí dentro? Salga y hable con ella. Estoy haciendo lo mismo que todos. Esconderme. Turkill sale. Dígame. ¿Está todo en orden, señor Turkill? Oh, todo en orden, señorita. En perfecto orden. En perfecto orden. Turkill se moja los labios con la lengua. ¿Quién hay ahí? Nadie, señorita. Por favor, abre esa puerta. Candy abre la puerta desde dentro. Oh. Lo siento. Turkill mueve la cabeza con una sonrisa boba. Perdone, señorita, pero a veces se siente uno tan terriblemente solo por la noche que usted me entiende, ¿verdad? Sí, estoy seguro de que me entiende. Quiero que esa mujer salga de esta sala inmediatamente. Sí, señorita. Sí, señorita. Turkill observa constreñido cómo la supervisora se aleja hacia la galería casi con paso militar. En la habitación continúan los ruidos mientras la enfermera abre las rejas y sale. Turkill vuelve al cuarto. ¡Dios mío! ¡Señor Turkill! ¿Se ha ido ya? Sí, se ha ido. Y yo también me voy a ir. Y vosotros salid de aquí y volved a vuestras camas. ¡Vamos, andando, a prisa! ¡Vamos! Sabía que nos íbamos a meter en vamos, un lío. ¡Vamos, rápido! ¡Tú y tú! ¡Salid de aquí! ¡Vamos! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Candy? ¡Vamos, Candy! ¡Ay, por todos los santos! Turkill, lo siento. Cría cuervos y te sacarán los ojos. ¡Menudo follón me habéis armado! ¿Pero qué hacéis? ¡Salid, por favor! ¡Me gano la vida aquí y vais a hacer que me despidan! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí, malditos puercos! ¡Madre mía! El cuarto quedó arrasado. Desesperado, Turkill le echa un trago. En la sala, la fiesta continúa. Pétalos de rosa y semillas de papaya. Cheswick prepara una lavativa de bourbon y martini, adorna al general y lo pasea en su silla de ruedas. Buenas noches, buenas noches. No dejen que los piojos les piquen. Martini hace bailar al coronel en la silla de ruedas. A ver. Toma. Toma, pequeño. Charlie, ¿otra cerveza? Cheswick mete la cánula de la lavativa en la boca de un paciente con cabeza de huevo y ojos Stravi. Este sonríe bobalicón. Más tarde le toca el turno a Seffel y Frederickson, que abren sus bocas como polluelos hambrientos. Esto es del departamento de electroshocks. Lo cogí del instrumental de la enfermera Ratchet. Toma, tranquilo. Te vas a atragantar, no bebas tan deprisa. Y ahora una duchita. El alcohol continúa corriendo y la fiesta de despedida de McMurphy se va convirtiendo poco a poco en una bacanal en la que cada uno hace lo que le apetece. Dadme otra vez. Quiero volver a sentirme joven. Un nuevo disco cae en el plato. Ha transcurrido el tiempo. El hombre con cabeza en forma de huevo se ha dormido en su cama. En el medio de la sala, Billy baila con Candy con ojos de enamorado. Borracho, Cheswick los mira girar al compás de la música. Sentado con gesto serio, McMurphy también mira bailar a Billy y Candy. Está vestido con su ropa de calle, chaqueta de cuero y gorra de lana negros. Se levanta y va hasta la sala de guardia, en donde el señor Turkill duerme la mona en un sofá. Rebusca en los bolsillos del celador. En la pista de baile, Billy y Candy bailan estrechamente agarrados, ella con la cabeza caída en el hombro del chico y él sonriendo feliz con los ojos cerrados. Un poco más allá, el pequeño Martini baila apoyando la cabeza entre los pechos de Rose, la rubia oxigenada que descansa su mentón en la cabeza del enano. Detrás, el coronel duerme en la silla de ruedas lleno de guirnaldas. El jefe observa soñoliento junto a la ventana con su habitual gesto inescrutable y Taber pestañea haciendo esfuerzos para no dormirse. Vuelve McMurphy. Vamos. Las mujeres se despegan trabajosamente de sus respectivas parejas. Mac va a la ventana por la que entraron las chicas. Ya es hora de irnos, jefe. Mac quita los candados, las mujeres recogen sus cosas. Cecil y Frederickson dejan de bailar y se vuelven a la ventana con los demás. McMurphy abre la ventana de par en par. Hardin y los demás se le acercan. Mac, ¿pero qué haces? Pues verás, Lord Randall McMurphy se la aspira. Estrechan sus manos. ¿Frederickson? ¿Cecil? ¿No vas a despedirte de mí, Mac? Pues claro que iba a despedirme de ti, Charles. Mac. ¿Sí? Gracias, Mac. Gracias. Nunca te olvidaré, Mac. No es para tanto, Charles. No tiene importancia. Billy, ¿qué pasa? Billy se queda rezagado y rehúye a Mac. Por el amor de Dios. Mac cruza la sala y se le acerca. ¿Qué te pasa? Billy se revuelve cabizbajo. Yo voy a echarte mucho de menos, Mac. ¿Por qué no te vienes conmigo? ¿Caso crees que no lo deseo? Pues anda, vamos. Es que no es tan fácil. Aún no estoy preparado. Te diré lo que vamos a hacer. Cuando llegue a Canadá, te escribiré una postal y te mandaré en mi dirección. Así, cuando estés preparado y ya sabes a dónde tienes que ir. ¿Qué me dices? El chico lo mira encandilado con sus ojos azules. Está indeciso. Mac, ¿va ella contigo? Se le queda mirando con ojos de niño pícaro. ¿Candy? Sí, estará allí cuando tú vayas. Se viene con nosotros. ¿Vas a casarte con ella? No, solo somos buenos amigos. ¿Por qué? Billy baja la vista. Por nada. No me digas que por nada. Ana, ¿qué te pasa? El chico mira a Mac, mira hacia Candy y traga saliva. Bueno, ya es tarde. Quieres estar con ella, ¿eh? Santo Dios, ¿quién me manda a mí meterme en estos fregados? ¿Qué era eso, Bien, pero tendrá que ser muy rápido, ¿eh? Te lo arreglaré. Ahora... No. ¿Ahora no? ¿Cuándo entonces? Parece que Billy tuviera una patata en la boca. Se agarra la nuca. Cuando tengo un fin de semana libre. Ahora estás ocupado, ¿verdad? ¿Tienes algo que hacer ahora mismo? ¿Tienes algo que hacer? Bien, entonces, si tienes ganas, no empieces a poner pegas. Nada te lo impide. Vamos, Candy, ven aquí un momento. No. Sí. Candy, quiero presentarte al famoso Billy. Id a buscarle. Que no escape, vamos. Escucha, quiero que te pongas de Billy. Todos van tras de Billy. Max se agarra a Candy. Solo tienes que hacer lo que tú ya sabes. Bueno. El muchacho es guapo, ¿verdad? Sí. Mac abre una de las celdas con las llaves mientras los otros traen a Billy desde el baño en una silla de ruedas. Piensa en mí todo el rato. Ah, ahí está. Billy el niño. ¡Pásate del amor! Billy, apuesto $25 a que vas a hacerle pasar el mejor rato de su vida. Haré lo que pueda. Candy, querida. Martini empuja la silla dentro de la celda y Mac besa a Candy. Te quiero. Le palmea el trasero. Pórtate bien. Mac cierra la puerta. Calma, calma. Atrás, atrás. No. Es que voy a enseñaros a hacer algunas verlo. Trampas con las cartas. Aún no conocéis la baraja española, ¿verdad? Pues es más difícil que las otras. Scanlon, toma, te regalo la baraja. Gracias. Empezad a jugar vosotros. Ahora vuelvo. Mac va hacia la ventana, coge el bourbon. Va a ser cuestión de poco tiempo. Rose, paciencia. Echa un trago y le pasa la botella al indio. Rose bosteza al tiempo que el jefe Bronden bebe. Cuando lleguemos a Canadá. McMurphy vuelve a coger la botella y bebe un largo trago. Se sienta cerca de la ventana mirando al jefe con una sonrisa pícara y ojos provocadores. Mac está cansado, le duele la espalda. Mira a Rose y a Bronden de pie junto a la ventana y sonríe. Mac mira alrededor. El cansancio va venciendo a todo el mundo. McMurphy se queda al helado, quizás pensando en Canadá, quizás en Candy y Billy. ¿Quién sabe? Entonces escucha a lo lejos un tren. Agudiza el oído, se vuelve hacia la ventana y sonríe esperanzado. Mira el cielo, suspira y cierra los párpados. A la mañana siguiente, la ventana sigue abierta de par en par. Se abre la puerta. Taber yace dormido en el suelo del pasillo. Entran los enfermeros por el corredor. Taber se reincorpora con los ojos espantados. Los enfermeros llegan a la sala. Se paran los tres frente al desastre. Gente dormida por los suelos, lavativas colgando, la ventana abierta. La que han armado. Desgraciados. Y McMurphy tirado junto a una botella vacía. La señorita Ratchet y la enfermera Pilbo avanzan por el pasillo con expresión grave en el rostro. Mac despierta junto a la ventana y las ve venir. Buenos días, señorita Ratchet. Buenos días. Buenos días. Ratchet pasa entre los enfermeros sonrientes. Está lívida. Evalúa la situación. Señor Warren, cierre la ventana, por favor. Sí, señorita. Warren cierra la ventana junto a McMurphy, que se ha sentado con la espalda contra un radiador de la calefacción. Ratchet mira al indio dormir tirado en un rincón y a Taber, quien la mira aterrado hasta que le suelta una sonrisa nerviosa. Tras una columna se encuentra con la melena rubia de Rose durmiendo en un sofá con Scanlon. Señor Miller, indíquele a esa mujer el camino de salida. Sí, señorita. Vamos, señora, vamos. Pero oiga, yo... Váyase a su casa. ¿Dónde es eso? Suéltela, Scanlon. Señor Washington. Sí, señorita. Compruebe a ver si falta alguien. Enseguida. ¡Vamos, Scanlon! McMurphy. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, arriba! ¡Hardy! ¡Vamos, Martini, levanta el trasero! ¡Bien, coronel! ¡Ha llegado la hora de tocar Diana! ¡Sefeld! ¡Fredrickson! Mientras Washington despierta brutalmente a la gente, la señorita Pilbo encuentra a Turkill dormido en un sofá de la sala de enfermeras. ¡Vamos! ¡Señorita Ratchet! Ratchet entra en el cuarto echando llamas por los ojos. ¡Fredrickson, pero qué estás haciendo! ¿A dónde vas, Scanlon? ¡Vamos, Sheffield! ¡Payaso! ¡Arriba! ¡Taber, arriba! ¡He dicho arriba! Washington zarandea a Taber y este se le encara con ojos asesinos. ¡McMurphy, ven aquí! ¡Y trae al elefante indio contigo! ¡Martini, deja de pegar saltitos! ¡Y vístete de una vez! Quieto. ¿Señorita Ratchet? Sí. Al parecer, Billy es el único que ha desaparecido. ¿Billy? Sí. Gracias, señor Washington. De nada. ¿Ha salido Billy Vivid del recinto del hospital, señores? Todos quedan cabizbajos. Quiero una respuesta a mi pregunta. ¿Ha salido del recinto del hospital? Hardin mira a Mac y este a Frederickson, quien no puede aguantar la risa. Flanqueada por Washington y Pillbow, la enfermera Ratchet les mira autoritaria. ¿Señor Washington? Sí. ¿Señorita Pillbow? Miren en las habitaciones. Señor Warren, ¿sí? Usted empiece por el cuarto de baño. Señor Martini, ¿quiere darme mi cofia, por favor? ¡Mi cofia! ¡Mi cofia! Ahí. Por fin Martini entiende y se agacha a recoger la cofia que había sido usada en la fiesta. La cofia está sucia y manchada. Ratchet la coge y la examina con cuidado y delicadeza, como haría un militar con su gorra. Ratchet levanta sus ojos de acero y se encuentra con los de Mac, que baja la mirada, y luego intercambia con Taber una risita cómplice. Al fondo, los enfermeros revisan las celdas. Señorita Ratchet. Ratchet acude a la celda que le señala la enfermera Pillbow. Washington echa una mirada al interior y suelta una risita irónica. Ratchet llega y mira al interior. Allí están Billy y Candy desnudos y abrazados sobre el camastro. Billy la mira con terror. Ratchet ha visto suficiente. Ratchet vuelve a la sala. Billy sale desnudo al pasillo y corre tratando de meterse unos pantalones. Se cae. Sus compañeros le aplauden. Señorita Ratchet. Billy se vuelve entre orgulloso y asustado hacia los otros, que le miran como a un héroe. Hasta que se encuentra con la mirada implacable de Ratchet. Puedo explicárselo todo. Por favor, Billy. Explícamelo todo. Turbado, Billy se vuelve hacia los otros buscando apoyo. ¿Todo? ¿Te da vergüenza? No me da vergüenza. Muy bien, Billy. Ratchet apaga la algarabía con una mirada. Verás, Billy, lo que más me preocupa es cómo le va a sentar esto a tu madre. La sonrisa de Billy se parte en mil pedazos. La mirada de Ratchet es como un muro y el chico baja la cabeza. Usted no tiene por qué decírselo, señorita Ratchet. ¿Que no tengo que decírselo? Tu madre y yo somos viejas amigas, tú lo sabes. La angustia asoma a los ojos de Billy. McMurphy, furioso, atiende incrédulo a lo que pasa. Por favor, no se lo diga a mi madre. ¿Y no crees que debiste haberlo pensado antes de llevarte a esa mujer a esa habitación? Billy vuelve los ojos a la habitación donde está todavía Candy. No. Yo no fui. ¿Pretendes decir que fue ella quien te llevó a la fuerza? El muchacho la mira suplicante. Los demás pacientes presencian en silencio el interrogatorio. Billy les echa rápidas miradas nerviosas. Fue ella. Ella y todos. ¿Que fueron todos? ¿Quiénes? Dime quiénes fueron. El chico mira asustado a McMurphy y este le pide con la mirada que no hable. Billy mira a los demás, ninguno se mueve, aunque el nerviosismo comienza a aparecer en algunos. Cuando mira a Ratchet, esta le devuelve su aplastante mirada. McMurphy. Señorita Ratchet. Por favor, Señor Warren. Se lo diga a mi madre. Encárguese de que los hombres se laven y se preparen para las actividades cotidianas. Señorita Ratchet, por favor, no se lo diga a mi madre. Señor Washington. Diga. Lleve a Billy al despacho del doctor Spivey. No. Y quédese con él hasta que el doctor llegue. No. Andando. Vamos, Martini, muévase. No. Cogiéndolo por los brazos, Washington arrastra por el suelo a Billy, quien escupe su rabia hacia la enfermera Ratchet. No. McMurphy está conmovido. Amenazante, Ratchet le mira con desprecio antes de irse a su despacho. Warren conduce a los otros al baño. Por aquí, por favor, señores. Vamos. Vamos, rápido, entren, por favor. Vamos. Mac y el jefe ven cómo Miller saca a Candy hacia la galería. Mientras Ratchet comprueba los destrozos en su despacho, McMurphy se vuelve hacia la ventana, saca las llaves del bolsillo y trata de abrir el candado de las rejas. Cheswick y otros lo ven y el enfermero Warren se da cuenta. ¿Qué demonios es eso? McMurphy, ¿qué intenta usted hacer? Mac lo tiró de un puñetazo. Washington, acuda a la sala. Inmediatamente. Mac sigue con el candado. Afuera Rose le hace señas. Mac consigue abrir el candado. El jefe le ayuda con la reja, abre la ventana y llega Washington enrollándose una correa al puño. Deja esas llaves y no recibirás ningún daño. Mac mira la mano preparada de Washington. Deja cuidadosamente las llaves sobre el marco de la ventana y aprieta los puños dispuesto. El enfermero calcula los movimientos. Apártate de la ventana y dile al jefe que haga lo mismo. La enfermera Pilbow sale del despacho de Speedy con el delantal ensangrentado y se echa en los brazos de Ratchet. Candy llama a Mac desde el exterior. ¡Anda, vamos! Mac duda mirando hacia el despacho del doctor Speedy, hacia donde corren todos. Hardin y Martini son los primeros en entrar, se tapan la boca y tratan de retroceder. Entre todos taponan la puerta. ¡Déjenme pasar! ¡Déjenme pasar! Cuando Ratchet logra entrar, se encuentra a Billy tendido en el suelo con el cuello cortado en medio de un gran charco de sangre y un cristal en la mano. Entra McMurphy. ¡Apártese, McMurphy! Entra el doctor Speedy. ¡Válgame! ¡Saquen a esta gente de aquí! Ratchet se levanta y se encuentra con la mirada de odio de McMurphy. ¡Todos fuera! ¡Salgan, salgan! ¡Fuera, todos fuera! ¡Maldita sea! ¡No lo han oído! ¡Apártense de la puerta! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Cálmense! Lo mejor que podemos hacer es seguir con nuestras actividades cotidianas. ¿De acuerdo? McMurphy saltó como un gato al cuello de la enfermera Ratchet y lo aprieta sin piedad. La golpea contra las paredes, caen al suelo y continúa ahogándola con todas sus fuerzas. Otros internos le ayudan con sus gestos. Mac está enloquecido. Ratchet está roja y parece que los ojos le saltaran de las órbitas. Washington golpea a McMurphy por detrás y lo deja fuera de combate. Ratchet recupera el aliento. Todo ha vuelto a la normalidad. Hardin, Martini, Taber y Cheswick juegan a las cartas apostando cigarrillos. El jefe Bronden pasa lentamente la fregona. Jugamos con apuestas. Una para Taber, otra para Cheswick, otra para Martini y otra para mí. Un 4, un 6, un 9. ¿Un 9? Para mí. ¿Un 9? ¿Qué dices, Taber? No. Esto vale 10 centavos. No. ¿No? ¿No quieres? Él habla. Con un 4 a la vista. Cheswick va hasta el final. ¿Qué significa eso? Quiero una, dame carta. Una carta. Toma, sí. Una figura. Creo que te has pasado. No sabes la carta que tengo. Vamos, enséñala. ¿Ves cómo no? Lo hubiese jurado. Dame carta. Toma. ¿Te has pasado? Juraría que sí. Me he pasado. Te has pasado. Un 3. Seffel entra al pasillo desde la galería. Viene limpio y peinado, parece contento. Al pasar junto a la sala de vigilancia, la enfermera Ratchet, con un collarín ortopédico en el cuello y aspecto dolorido, le habla por el micro. Señor Seffel. Seffel se vuelve. ¿Ha ido todo bien? Él le muestra el interior de su labio inferior. Estupendo. Ahora se siente usted mejor, ¿verdad? Sí, señora. Lo celebro. Un 2 para mí. Vamos a ver, enseña tu juego, Taber. Seffel. McMurphy se ha ido. El jefe se para y se queda escuchando. Seffel lo repite hacia todos. Matt Murphy se ha escapado. Cuando le llevaban por el túnel, ha golpeado a dos ayudantes y ha escapado. Jardín. McMurphy está arriba. Ah, no, no, no. Jim, te digo que McMurphy está arriba y tan manso como un corderito. ¿De veras? ¿Y usted cómo lo sabe? Jack Dunphy me lo ha dicho. Jack Dunphy es un embustero de mierda. Es cierto, es cierto. El jefe Brondel levanta la mirada y continúa su deambular con la fregona. Es de noche, el indio permanece sobre su cama con los ojos abiertos. Oye abrir la reja del corredor y gira sus ojos hacia allí. Dos enfermeros traen a McMurphy por el pasillo. Lo sostienen por los brazos y camina como drogado o borracho. Sí, sí. El jefe se reincorpora en su cama. Los enfermeros conducen a Mac hasta su cama y lo acuestan. Acuéstate. Procura dormir. Eso es. Con cuidado. Le abren la cama, lo tienden sobre ella y le levantan los pies como si fuera un bebé. El indio suelta las correas que le sujetan a su cama. Brondon echa la ropa para atrás y se levanta. Escucha a los celadores mientras se alejan. Bueno, ese ya no creará más problemas. Y no es mal chico, pero... El jefe se pone la camiseta y una chaqueta. Buenas noches. Hasta mañana. El nuevo vigilante nocturno entra en su cuarto. En la penumbra, el jefe indio se acerca agazapado hasta la cama donde yace Mac boca arriba. Mac. Decían que te habías escapado. Yo sabía que no te marcharías sin mí. Te estaba esperando. Ahora podemos irnos, Mac. Me siento fuerte como un oso. Mac Murphy no le responde y el jefe frunce el ceño. Le coge la cabeza por la nuca. Mac mira sin mirar. Tiene la vista perdida en el vacío. En la parte alta de su frente muestra la cicatriz de una reciente operación. Oh, no. Lo levanta por los hombros y lo sacude para despertarlo, pero Mac se mueve como un muñeco roto. Mac. La mirada de Mac pasa a través de Brondon sin verlo. Entonces lo estrecha con fuerza entre sus brazos. Yo no me marcho sin ti, Mac. No podría dejarte en este estado. Tú vendrás conmigo. El jefe lo deposita otra vez sobre la almohada delicadamente. Mac Murphy. De acuerdo. El piel roja mira con determinación y cariño a Mac. Vamos. El jefe indio pone una almohada sobre los ojos de Mac, fijos en el techo. Enseguida, con su gran mano morena extendida, aplasta el cojín contra la cara de Mac Murphy, apoyando todo el peso de su cuerpo. Falto de aire, Mac se arquea y retuerce mecánicamente. En la oscuridad de la sala, todos duermen ajenos al drama que se vive junto a ellos. Inclinado sobre Mac Murphy, el pelo cubriéndole la cara, el jefe aprieta los dientes por el esfuerzo. Mac se debate moviendo piernas y brazos en estertores instintivos, buscando el aire que se le agota, pero el peso descomunal del piel roja es concluyente. La mano derecha de Mac se desploma sin vida a un costado de la cama. El jefe Brondon quita la almohada de la cara de Mac. Este permanece con la boca abierta y los ojos fijos en el techo. Durante unos instantes se despide en silencio del amigo muerto y le acaricia el mentón inerte con la mano. Luego se va. El piel roja cruza como una sombra la sala y el pasillo. Entra en los baños y se detiene ante la columna de mármol de los grifos. La mira en silencio, toma aire y se agacha sobre ella como hiciera McMurphy. El jefe se funde con la columna en un abrazo titánico. Toma aliento y tira hacia arriba. Abre la boca buscando aire y luego aprieta las mandíbulas. El agua comienza a escaparse sobre el suelo hasta que se convierte en un torrente. Rojo por el esfuerzo, el jefe levanta la mole de mármol, cañerías y grifos y sale con ella hacia el pasillo dejando tras sí una columna de agua que se eleva al cielo. Cuando sale de los baños, levanta la columna de mármol sobre los hombros y de esta forma cruza la sala entre los pacientes dormidos. En un esfuerzo definitivo, arroja la mole contra la ventana. Taber despierta sobresaltado por el estruendo, justo para ver al indio saltar por la ventana arrancada de cuajo y perderse en la noche. En un arranque de alegría, Taber despierta a los demás. Pero para Taber, esto es demasiada emoción. Con un chasquido se queda bloqueado con cara de pato. A lo lejos, en medio de la bruma de la pradera, el jefe Bronden corre hacia el amanecer que despunta en las montañas lejanas. Doctor Speedy, Dean Brooks. Miller, Alonso Brown. Tarkley, Edsman Crothers. Warren, Mwaku Kumbuka. Martini, Danny DeVito. Seffel, William Duell. Mancini, Joseph Ellick. Enfermera Itzu, Lan Feathers. Enfermera Ratchet, Louise Fletcher. Washington, Nathan York. Vince Gardiff, Ken Kenny. Cheswick, Sidney Lassick. Taber, Christopher Lloyd. Rose, Luisa. McMurphy, Jack Nicholson. Harding, William Redfield. Jefe Brondem, William Sampson. Enfermera Pilbow, Mimi Sacrisian. Frederickson, Vincent Ciabelli. Candy, Maria Small. Scanlon, Delos Smith. E introduciendo a Brad Durfield en el papel de Billy. Música original, Jack Nitzsche. Guión audiodescriptivo en sistema UDESC, realizado por José Echeverría. Revisado y coordinado por Javier Navarrete.